En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sonó el teléfono, eran como las 9 de la noche, la fecha 20 de octubre de 2007. Al otro lado se encontraba uno de los responsables de Onda Cero Radio, de esta cadena de emisoras. Me preguntaba dónde estaba, no entendía nada, parecía que quería que estuviera aquí, pero me encontraba en otra ciudad, a 160 kilómetros de Madrid. Minutos después, la llamada de un compañero del programa, de Martín Espósito, me confirmaba la terrible noticia. Juan Antonio Cebrián había fallecido. Esta semana se le recordará mucho. Se cumplen 15 años desde ese fatal día. Hay una frase de Machado, otro grande de este país, que decía que hay dos tipos de hombres, aquellos que hablan de virtudes y aquellos que las tienen. Él era de ambos. Ese día no hubo programa, al día siguiente lo presenté y hasta hoy, y finalicé ese programa con Juan Antonio, te queremos. La vida ha cambiado mucho desde entonces, pero eso no, le seguimos queriendo a Juan Antonio, hoy como entonces, especialmente quien era su mujer, Silvia Casasola, la persona que mejor le conocía y la que sin duda más le echa de menos. La aventura continuó. Decía un historiador romano de esa Roma que tanto admiraba que nada es más permanente que el cambio. Él estaría orgulloso. Si levantara la cabeza vería que cada uno de nosotros sigue siendo el mismo y que mantiene su identidad, pero que juntos hemos continuado esta aventura. Hemos continuado La Rosa de los Vientos. Como dijo su querido Fernando Rueda, él está ahora en Onda Cielo y desde allí seguro que está pensando, y lo decía tantas veces, habéis estado cumbres, estoy feliz y contento como una lombriz. Y empezamos como finalizamos aquel día. Juan Antonio, te queremos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y vamos a estar a las 4 de la madrugada, 3 horas de radio por delante, con muchas cosas, porque hay tantas, hubo muchas que nos dejaremos en el tintero. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos, y la página web, el programa completo, en directo, cada una de las partes, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y como aragonés, feliz, porque hace poco más de una hora, Luz Gabás, autora aragonesa, se ha llevado el premio, ha sido la ganadora de la edición número 71 del Premio Planeta, el que tiene mejor dotación económica del mundo, 1 millón de euros. La autora de la mítica Palmeras de Nieve se ha alzado con el premio. Estamos en unos instantes allí, estamos con ella y estamos con el enviado de esta cadena de emisoras de Onda Cero, con Paco Paniagua. Como decíamos al comienzo, muy importante, esta semana Onda Cero va a hacer y os va a contar muchas cosas sobre Juan Antonio Cebrián, en la semana en la que se cumplen 15 años de su marcha. Y por supuesto la gran protagonista, y nos lo va a contar ella, es Silvia Casasola. Silvia, muy buenas. Pues yo estoy muy emocionada, muy pues eso, contenta y feliz como una lombriz, porque es verdad que aunque son 15 años del aniversario de su fallecimiento, pero yo no quiero que sea un momento triste, yo quiero que sea un momento alegre, que sea un momento divertido, que se le recuerde pues como era él, con ese puntito de sentido del humor, y que relativizaba muchísimo puesto de todas las cosas y le da la importancia a lo que tenía que darle. Así que yo estoy feliz, primero por esa misa que se va a celebrar el 20 de octubre en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha a las 6 de la tarde, por el programa especial que van a hacer nuestros compañeros con el Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández, con Lara Falcó, con todos los compañeros que allí están, y por supuesto el programa que vamos a hacer nosotros el 22, el sábado, también dedicado a Juan, con compañeros de la casa, con otros compañeros que también a lo largo de todos estos años han estado con nosotros en sus momentos. Y bueno, pues que va a ser todo de corazón, de cariño, y sobre todo pues eso, que quede ese buen recuerdo de ese Juan Antonio que nos falta desde hace tanto tiempo y que todavía muchísimos oyentes le tienen ahí, que ha formado parte de su vida. y que estará seguramente en Onda Cero, como lo definió y lo dijo así Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Hombre, yo creo que habrá muchos homenajes. Yo participaré el jueves y tal, pero lo que me hace mucha ilusión es poder homenajearle desde La Rosa de los Vientos, ¿no? Desde ese programa que comenzamos hace 25 años, ese programa que él dirigía, ese programa en el que él tanto énfasis ponía, en el que se ponía, él se quedaba él solo en el estudio y hacía los pasajes de la historia, y sin que la gente lo supiera, sin un solo papel delante, porque obviamente no veía, y que hizo esos pasajes que nos alucinaron, que por cierto creo que están subidos hay que decir que la página web de Onda Cero, con Fran Pomares, con Mónica, están haciendo una labor excepcional. Han subido los pasajes de la historia, y me alegro que me lo recuerdes. Además, han hecho también una especie de fotoreportaje de imágenes de él. Y bueno, espero que la gente, quien no lo haya escuchado o alguno que se le haya despistado, pues ahora tiene la oportunidad, porque él va a ser protagonista tanto en estos dos programas que hemos dicho como en la página web, para que la gente pueda escuchar cuando quiera, como quiera, y bueno, que se salpique de sangre y que viaje y que luchen y que lleguen, se llenen de amor de todo lo que él contaba. Y vamos a recordar, porque es importante, esa cita el próximo jueves, en recuerdo de Juan Antonio Cepeda. Eso es, el 20 de octubre, que es justo cuando se cumple el 15º año de su fallecimiento, a las 6 de la tarde, primero la misa, en la Basílica Nuestra Señora de Atocha, que os decimos que está muy cerquita de la estación, al ladito del pabellón de los hombres ilustres, para que no os equivoquéis. Además, hay información en las redes sociales. Y luego esos dos programones, El Colegio Invisible y La Rosa de los Vientos, que bueno, que vamos a darlo todo. Y nos vamos hasta Barcelona, porque allí se encuentra, ha ganado el premio Planeta esta noche. El premio Planeta lo ha ganado Luz Encabasa con la obra Lejos de Luisiana. Luz Encabasa, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz. Evidentemente es una noche importante para una autora que se ha llevado el premio Planeta. Te conocemos por muchas otras cosas, ahora te vamos a conocer y disfrutar por este Lejos de Luisiana. Cuéntanos un poquito sobre esta novela, de qué nos habla, qué nos presenta, porque tú lo que haces en tus libros, en tus trabajos, es enfocarnos y situarnos muy bien en el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que cuenta este libro? Pues es una novela histórica cuya acción transcurre en el extenso territorio que España poseyó en el corazón de Norteamérica en el siglo XVIII, y es una historia de amor, de amistad, de relaciones familiares y de la tensión entre la pasión y la razón en un momento muy convulso de la historia del pasado de España y de la historia de Estados Unidos. Con Palmeras en la Nieve, Luz, también hiciste ese guiño, ¿no? De ese recuerdo de esa época también, cuando había esas colonias, esas plantaciones. Y bueno, dices en algún testimonio que he podido leer, como que en este tiempo de pandemia es donde has estado un poco fraguando esta novela que ahora te da este premio, ¿no? Yo ya la tenía en mente antes de la pandemia, pero sí que coincidió el proceso de documentación y escritura con la pandemia. Me sirvió al bucear en el pasado y descubrir esos momentos de incertidumbre, de conflictos políticos, de enfermedad, de pandemias de entonces y de guerras, de alguna manera encontraba en el pasado como un consuelo para el presente. Y me decía, aquellos sí que vivieron momentos duros, porque yo al fin y al cabo estoy viviendo una pandemia, pero estoy en mi casa caliente con comida. Entonces me sirvió para relativizar también un poco la angustia, el shock compartido de que yo creo que vivimos todos, ¿no? Pero fue un momento en el cual también hubo mucha creación, ahora se está demostrando y se acaba de demostrar esta noche con el premio Planeta que has ganado con esta obra Lejos de Luisiana. Luz Gabás, estás ahí con nosotros y sobre todo se nos ocurre una cosa, es felicitarte porque has ganado el premio, la edición número 72, tan importante de este premio Planeta. Una edición número 72 que es casi un recopilatorio de todos los 70 años anteriores, las 70 ediciones anteriores, y está tan importante porque ya hay muchas obras que comenzaron a fraguarse entonces en la pandemia. Sí, la verdad es que es un honor y es también una responsabilidad, porque esta novela es muy compleja, esta novela me ha puesto a prueba, ha sido un reto como escritora. ¿Qué vendrá después? Pues no lo sé. Lo que sea es muy bueno, seguramente sí lleva tu firma, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Y además que yo creo que es la edición que se han presentado mayor número, ¿no? Con lo cual el jurado lo ha tenido muy, muy complicado. Tienes que estar orgullosísima. Sí, es que lo estoy. Todavía me parece que estoy en una nube. Este premio significa mucho para mí por el... A ver, por lo que es, por el prestigio, desde luego, como decís, se han presentado más de 800 manuscritos. Las horas de trabajo que hay detrás de tantos manuscritos, pues la verdad es que es importante, es una cantidad importante. Y eso, pues claro, evidentemente te hace sentir pues más, no sé, más agradecida, si cabe, ¿no? Yo espero que algunas de esas otras novelas vean también la luz en algún lugar, en algún momento. Todas las, yo creo que las novelas al final acaban encontrando a su editor o acaban encontrando su momento. Y tú has encontrado tu lugar de inspiración para esta novela, Lejos de Luisiana, que ha ganado el Premio Planeta en su edición número 72, pero has encontrado esa inspiración en el norte de nuestro país, en el Pirineo, muy cerquita de Benasque. Las montañas y la nieve generan muchas ideas y fraguan mucha inspiración para poder hacer un libro como el que has hecho. La naturaleza es sanadora y sí que es inspiradora, pero escribir una novela, las características de Lejos de Luisiana, supone un método riguroso de trabajo de documentación y de horas y horas y horas de encierro ante el ordenador. Si no, es imposible sacarla adelante. Pero sí que es verdad que al menos luego tengo la recompensa del paseíto por esos caminos de piedras y fresnos. Te envidiamos mucho, pero te felicitamos infinitamente por este premio. El premio Planeta que ha ganado esta noche Luz Gabás, que ha estado con nosotros. Luz, mil gracias y mil otra vez felicidades. Y ya te engañaremos para que vengas por aquí, ¿vale? Por supuesto, será un placer hablar de Lejos de Luisiana. Muchísimas gracias. Y más cosas que os vamos a contar esta noche. Vamos a hablar en Encuentros Cercanos con una psiquiatra que nos está mostrando cómo la sociedad influye mucho en las enfermedades psiquiátricas de la gente. Vamos a tener también, importantísimo, es uno de los temas que queremos contar, bueno, es fundamental. Con vosotros va a estar y vamos a estar con él, con un hombre que estaba entre los supervivientes de ese accidente de un avión que todos conocemos, de un equipo de rugby, un grupo de jóvenes, el vuelo 471 en los Andes. La historia de Viven es una de las más emocionantes e intensas jamás contada. Una historia impactante, dura y bella. Todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión de esta historia. Una historia de supervivencia, una historia en donde se nos muestra que el ser humano es capaz de todo. Hoy va a estar con nosotros uno de los protagonistas de esta aventura. Es un orgullo pertenecer a la misma humanidad y que personajes como el que va a estar hoy en unos minutos con nosotros. We'll be right back. historias que os vamos a contar esta noche, curiosidades sobre el mundo de los piojos. En si no me crees, compruébalo. Y también tenemos esta noche Big Bang Mado con un tema que nos va a hablar sobre la amistad, sobre el amor. Y también vamos a tener esta noche la actualidad en del séptimo arte del mundo del cine con José Manuel Escribano. Esto es, insistimos, en La Rosa de los Vientos, en muchos contenidos esta noche. Una noche en la cual hemos comenzado hablando con la ganadora del Premio Planeta, con Luz Gabás, con su libro, con su novela, Lejos de Luisiana. Y vamos a hablar mucho más esta noche también de ese Premio Planeta, la edición número 72. Pero antes de ir con más cosas, os vamos a contar dos de ellas. Una es Fernando Rueda, os va a hablar... Es que es una noche complicada con muchas conexiones. Fernando, además de lo que ya hemos contado, ¿nos vas a hablar de qué? De la guerra, pero desde otra perspectiva. Sí, de la guerra de Rusia contra Ucrania, que tiene una deriva bastante desconocida para el público en general, que es la ciberguerra protagonizada por grupos afines a las dos partes. Es decir, vamos a hablar de guerrilla digital, de ciberdelincuentes, de ataque a infraestructura, robo de información, secuestros, un poco de todo. Y también nos va a contar Silvia Casasola las primeras pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Pistas, indicios que nos dicen lo siguiente. Pero es que voy a decir lo mejor es que los que consigan averiguar estas pistas y acierten, pues todos ellos entrarán a tener la posibilidad de conseguir un libro. Estamos durante esta 25ª temporada regalando libros del equipo y de todos los que formamos La Rosa de los Vientos, ¿correcto? Entonces, en esta ocasión, el libro que vamos a dar para el premiado es un libro póstumo que dejó Juan Antonio sin acabar y que yo... pues tuve el honor de terminarlo, y el libro es El valor es cosa de mujeres. ¿Y qué pasa? Pues que va el concurso de mujeres, en concreto de mujeres protagonistas de películas de terror y fantástico, porque parece que ahora pues esto está de lo más de moda. Hace poco se ha estrenado Los Renglones Torcidos de Dios, que además está producida por A3 Media, que es un peliculón. Y la que están ahora este fin de semana, venga a poner trailers, es Cerdita, vamos, que son clara muestra de ellos. Bueno, pues el asunto es que yo me voy a ir un poquito más atrás y me voy a ir a clásicos como Halloween, Alien o Resident Evil. Y tenéis que averiguar cuál de las tres candidatas puede ser, sí, protagoniza la saga. ¿Será Jamie Lee Curtis de Halloween? ¿Será Sigourney Weaver de Alien? ¿O será Mila Jovovich de Resident Evil? Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro. Finges que lo has superado, pero estás obsesionada con la muerte. ¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva por ti? Porque va a venir. Pero esta vez hay algo diferente. Es más peligroso. Madre mía, qué miedo. Bueno, pues ya sabéis que tenéis que participar y escribir a rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos, decirnos quién puede ser Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver y Mila Jovovich. Y ya sabéis que si acertáis, os podéis llevar El valor es cosa de mujeres. Noche intensa. 1:21. Comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. Bueno, 571. Está sobre los Andes. Se estrella. A bordo 45 personas. Una de ellas es nuestro siguiente invitado. Los días pasan, el avión se estrella, mueren muchas personas entre las que van a bordo, pero algo pasa. Hay un nuevo incidente, rescatan una radio y a través de ella escuchan cómo la búsqueda del avión en la que estaba prácticamente todo el país metido e imbuido, la radio escuchan cómo la búsqueda había finalizado y cómo casi estaban dando por muertos a los 45 personas que van a bordo. Y la noticia que podía hundirles hizo lo contrario, les impulsó y comenzó una aventura que es una de las más importantes y una de las más arriesgadas y más fascinantes de todos los tiempos. Dos personas que se encontraban junto a ellos, que se encontraban entre ellos, que se encontraban en ese avión, salen, recorren los Andes, recorren la cordillera y logran tras muchos días de esfuerzo, logran contactar con una persona para decirles que son ellos que estaban a bordo de ese avión. Y en cuestión de horas, unas horas después, ocurre algo fascinante. Escuchamos cómo sonaba una radio en Uruguay entonces y escuchamos lo que pasó en ese momento que reflejo perfectamente una película, la película Viven. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. Y lo dicho, llegaron los helicópteros y salvaron a 16 supervivientes. Una aventura fascinante. Entre ellos se encontraba Carlos Páez, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estábamos? Que la verdad que yo mismo me emociono de escuchar lo que estaba escuchando, porque ya han pasado 50 años justo de aquel momento. Y realmente... Lo que tú decís es una de las historias más fascinantes de la humanidad. Digo, me ha tocado a mí, me toca dar 100 conferencias para empresas durante el año en todos lados del mundo, desde España, Rusia, Colombia, Chile, qué sé yo. Y veo que la gente queda atrapada por la historia y quizás queda atrapada porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Cualquiera de nosotros, tú podías haber estado en esta historia, no es un mérito mío, es un mérito del ser humano que tiene esa capacidad de evolucionar, transformarse para salir adelante de esta historia descomunal. Tú estabas en ellos, es un mérito, entre ellos, entre los que estaban ahí, es un mérito también tuyo. Un momento, cuando escuchaseis ese anuncio en la radio, que escuchabais la radio que daba ya por finalizada la búsqueda del aparato, del avión en el que ibais, casi era como daros por muertos, que no se encontraba nada más. Eso fue un impulso para vosotros. Fue, quizá debe haber sido la peor noticia que recibimos en nuestra vida, pero también la mejor oportunidad, la convertimos en oportunidad, porque ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia, que no dependíamos de nadie más. Entonces ahí tuvimos que apelar a todos los recursos que tenemos, los seres humanos, muchos de ellos desconocidos, para organizarnos en una de las historias más notables de trabajo en equipo para salir adelante. Pero la fortaleza humana, Carlos, se nota, yo creo que ahí la impronta de que erais deportistas, de que de no, alguna forma no. Tenéis ahí ese punto de unión de equipo, ¿no crees? No, ¿sabes qué? La gente y el rugby lo capitalizó porque éramos un equipo de rugby, pero éramos un equipo de rugby de colegio, no éramos los Pumas o los sudafricanos. Digo, de entrenamiento, éramos chavales, yo tenía 18 años, o sea, no sabía ni atarme los cordones en los zapatos, esa es la realidad. Creo que sí, es verdad que el hecho de que seamos todos más o menos conocidos entre sí, que veníamos de prácticamente del mismo colegio, con los mismos objetivos y todo, eso sí ayudó a la organización. Creo que el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando uno busca logros personales, y eso fue lo que Dios nos enseñó, que el camino era por el lado de la humildad. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo. Fíjate tú, nuestra historia es una lucha permanente contra el no. Primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, después viene la avalancha, que murieron 8. Cuando viene la avalancha no podíamos creer que Dios nos estaba mandando, además de todo eso, digo, o sea, después encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio, porque ahí estaban las baterías. O sea, que siempre fue una lucha permanente contra el no. Y el gran mérito nuestro fue que al no, gracias a un grupo, le dijimos que sí. Una de las cosas, una de las decisiones que tomáis en ese momento era alimentaros, porque tenéis que estar fuertes ante lo que estaba encima de vosotros. Y decidisteis que una de las formas era alimentarse de la gente que ya no estaba, que había fallecido días antes en el accidente y que se encontraba junto a vosotros. Supongo que ese momento es fácil pronunciarlo y decirlo, pero tiene que ser dificilísimo. No, porque te voy a decir que fue más fácil de lo que la gente se cree, porque nosotros habíamos vivido el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, de 10 días de saber de que no nos buscaban más, y de que teníamos que cumplir con el más sagrado de los derechos, que era el derecho a volver a nuestra casa, con nuestra familia, y el derecho a la vida. Yo no peleaba por fama, no peleaba porque ustedes me llamen 50 años después, no peleaba por Hollywood, tengo quizás uno de los actores más importantes del mundo que hace de mí, que es John Malkovich. Hay 3 películas hechas, 26 libros escritos, 9 documentales, la convierten sin duda en la historia más increíble de supervivencia. Pero lo importante, y vuelta otra vez, es que fue protagonizada por gente del común. Fueron 16, si no recuerdo mal, los supervivientes, 72 sí. días a 4.000 metros, 40 bajo cero. ¿Cómo conseguíais manteneros más o menos abrigados? ¿En qué condiciones conseguisteis sobrevivir? Bueno, no tengo palabras para describir el frío que pasamos. Gracias a Dios, el ser humano tiene una capacidad de olvido del dolor, así como lo tienen las mujeres cuando tienen un parto. Nosotros nos encerrábamos dentro de los restos del fuselaje. Me tocaba a mí el trabajo de tapear el avión para que no entrara viento, y así funcionaba, porque además, cuando uno va a esquiar o va a una estación de esquí, tiene frío durante el día, pero de noche tenés una cama caliente o tenés un vaso de coñac. Ahí era frío durante el día y más frío durante la noche. Pero bueno, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, y así que la fuimos llevando con mucha fe en Dios, con mucha fe en que íbamos a llegar, mismos objetivos, logramos esta historia descomunal. Cuando dos de tus compañeros salen, depositáis toda vuestra confianza en ellos, en que se encuentren con alguien. ¿Pensabais que iba a tener un final feliz esa aventura que comenzó en ese momento? Bueno, teníamos, teníamos la fe de que sí, de hecho trabajamos para ellos. Le dimos lo mejor. Ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Y es muy difícil, la cordillera es realmente, bueno, ustedes tienen también los Alpes, o sea que tienen cosas parecidas, pero fue una locura esa caminata, y finalmente encuentran al arriero, este señor de campo, que estaba pastando con su ganado, y a través de un río le tiran una piedra que con un mensaje que decía: vengo de un avión que cayó en la montaña, tengo 14 amigos heridos, en fin. Y ahí se desata una historia diferente. Fíjate vos que es una de las historias que tiene más glamour también. Todos los estudios de Hollywood, Disney, Paramount, las editoriales más grandes del mundo, se Sin embargo, el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, que eso es lo que a mí más me llama la atención. Es como un símbolo que nos manda Dios, que el tema de la humildad es algo que tiene que estar presente siempre. Después de toda esta aventura alucinante en la que ya os consiguen rescatar, ¿qué hay ese reencuentro con la familia cuando me imagino que pues eso, estarían pensando que ya estabais todos muertos? Sería fantástico hasta que recobráis fuerzas. ¿Estáis en shock? ¿Podéis hablar? ¿Tenéis que estar en un hospital intentando recuperaros? ¿Cómo fue, por ejemplo, tu caso? No, porque en realidad para nosotros no fue difícil el encuentro con la familia, porque muchas veces tú te alejas 2 meses de tu familia. Para ellos sí era diferente, porque para ellos era como encontrar a alguien que venía de la muerte. Uh-huh. O sea, no es posible. Fíjate que hace 50 años que seguimos hablando del mismo tema. No es posible que alguien se salve en esas condiciones de la cordillera. No hay una explicación lógica para eso. Entonces, ahí, bueno, lo que pasa es que ahí se vino la prensa del mundo entero. En ese momento se está filmando una mega producción con un coterráneo de ustedes, con Juan Antonio Bayona, que está haciendo una película que se llama La Sociedad de la Nieve, uh-huh. Que habla sobre todo del aspecto de la sociedad que creamos allá en Los Andes. Y es una mega producción que la está haciendo Netflix, de la cual pronto sabremos, ya se filmó gran parte en Sierra Nevada, gran parte en el Uruguay, gran parte en Chile, y Bayona, que dirigió Lo Imposible, aquella película del tsunami, más Jurassic World, más El Señor de los Anillos. O sea, es uno de los directores más famosos que tenemos en este momento. Y nosotros nos alegramos mucho de que sea él la persona que traslada y que va a enseñar en una nueva película todo lo que viviste, todo lo que pasó. ¿Cómo fue ese momento? Hemos escuchado lo que aparece en la película más conocida que existe sobre el tema, en Viven, ese momento en el cual aparecen los helicópteros, aparecen muy cerquita del avión, vosotros los veis, los escucháis, veis que están a bordo vuestros compañeros, los que han salido unos días antes andar a recorrer los Andes. ¿Qué creíais cuando lo visteis? Había acabado la pesadilla, que era un sueño. ¿Qué es lo que pasó por vuestras cabezas en ese momento? Obviamente que yo ese final de la película Viven lo he visto miles de veces. Inclusive aparecen los helicópteros diferentes. En la realidad aparecen desde arriba y en Viven, tú te recordarás, aparecen como desde abajo, ¿sí? Los helicópteros. A mí me parece de las escenas más emotivas que he vivido. Se me eriza la piel ahora, estoy hablando contigo, porque era el símbolo de la libertad, era el regreso a la vida, era el final de nuestra angustia, pero era el principio de la felicidad y de la libertad y el regreso a casa. Para mí, es más, de hecho, en mi libro, que se llama Después del Día 10, hay una cruz adelante que el ser humano siempre las ve negativas, las cruces, como algo que tacha, algo que elimina, es sinónimo de muerte. Uh-huh. Yo lo veo como la zafa del helicóptero, como un símbolo de libertad, que es un poco como trato de contar esta historia, que muchos la cuentan en negativo, dramática y todo eso, pero es una historia netamente positiva, porque al final lo que triunfó fue la vida. Yo, gracias a que yo estoy vivo, hay 7 más ahora y medio, porque tengo una, mi hijo me anunció de que están esperando una chiquita, y gracias al resto de los sobrevivientes también. Pero Carlos, sí. Claro, esa sensación nos la estás transmitiendo y se te nota emocionado, pero una vez que ya estáis, después de me imagino todos los medios de comunicación, la familia, todo eso, ese día después, ese retomar tu día normal, ¿cómo gestionaste tus emociones? ¿En todo momento lo llevaste regular? No retomas tu vida normal después de los Andes, porque nosotros salimos como gente normal y volvimos como celebridades, porque uh-huh. Esa fue la verdad. A donde vas, el Papa te quiere conocer, el presidente te quiere conocer. Es una historia de la cual yo no fácilmente 3 o 4 veces por día hablo de la historia. O sea, es una historia que no me abandona. estoy condenado, como los Beatles, a cantar Yesterday toda la vida, estoy condenado a contar la historia de los árboles. 50 años después te llamamos y no somos los únicos. Tienes que contarla a medios de comunicación de forma permanente. Es que eso implica el hecho y nos hace pensar en lo importante que fue lo que vivisteis. Todo el mundo, es que no me equivoco, quien nos está escuchando ahora, conoce tu historia, conoce la historia que pasasteis, y eso supongo que llena de orgullo también. Pero sin duda, me acaba de llegar justo una cartilla de Italia, donde todos los medios hicieron referencia a los 50 años, en el mundo entero se hizo, me llaman de Miami, me llaman de Estados Unidos, o sea, es una historia que realmente conmovió al mundo, y la conmovió gente común, que eso es lo que me importa. Porque cuando, si un tipo escala el Everest, bueno, es un tipo que se preparó para hacerlo, tomó la decisión, pero nosotros éramos, en mi país no hay nieve, en mi país la altura máxima tiene 500 metros, yo tenía 18 años, ni atarme los cordones de los zapatos podía, tenía niñera en esa época, para que veas el personaje, y bueno, y nos tocó vivir esta historia. Y sin embargo marca claramente que el ser humano unido puede, con esa y con otras historias. Y en todos los casos sucedió así, con todos tus compañeros, a todos se les estuvo demandando y todos contaron su historia sin ningún problema, ninguno intentó como quitarse esa mochila. Bueno hay alguno que le cuesta más hablar. Yo, para mí fue la fórmula terapéutica, yo encontré de contar la vida, y además yo acepté de que es una historia que no me pertenece más a mí. Le pertenece al mundo entero, a donde vos vas, el mundo sabe de tu historia. Y por el momento, yo ya he conocido gente que cuenta la historia nuestra sin ser protagonistas. O sea, hay conferencistas que dan esta historia, cuentan esta historia para motivar, porque al final lo que motiva la historia no son los motivadores. La historia es la que marca que el ser humano común puede. Pero lo hicisteis tú y vosotros y tus compañeros, motivasteis a la humanidad porque nadie podía pensar. Bueno, es que has dicho algo que me parece muy importante, la gente cuando sube el Everest está preparado, se va allí preparado, es una gesta indiscutiblemente, pero se va allí preparado. Vosotros os encontrasteis con esa dificultad porque el avión en el que iba se tuvo un accidente y no estáis preparados en absoluto, la ropa. Y además en octubre es Chile, nosotros íbamos a Santiago de Chile. Sí. Yo me pasé 70 días de mocasines, de jeans, o sea, sin preparación de ninguna especie. Pero bueno, encontramos los recursos, peleamos para salir adelante, peleamos para llegar con nuestras familias. Y llegamos. Y eso es lo que queda, y eso es lo que importa, y eso es lo que al mundo le importa. Porque no sabes, recién venimos de jugar un partido de rugby, ese partido que no se jugó, con los chilenos, que ya es un símbolo, donde estaba la Fuerza Aérea del Uruguay, el presidente de la República, el arzobispo de Montevideo, estaba toda la comunidad entera como símbolo de en realidad de un homenaje a la vida. Y que es un homenaje también, de alguna manera, de todos los compañeros y todas las personas que fallecieron, que de algún modo esa simbiosis con vosotros, que sin ellos no hubieseis sobrevivido, y también mantenéis su legado de esa manera. De cualquier manera, mira, la misa que hubo anteayer fue de las cosas más emotivas que me tocaron, me emociono ahora de recordarlo. Que me ha tocado en mi vida, porque estaban los familiares de los que murieron, todos los sobrevivientes, y bueno, y toda la gente que nos acompaña. Sobrevivisteis en 16, pero tuvisteis mucho que ver, cada uno su papel en la supervivencia, en que fuera al final que fue los 45 personas, también las que fallecieron. Hay que rendir ese homenaje a ellos precisamente ahora que se hacen 50 años, porque fue una aventura de los 45 que estabais en ese avión. Exactamente. El 22 de diciembre, que cuando aparecimos, es otra historia, porque ahí sí es una celebración de la vida. En este momento es una conmemoración de los que no volvieron. Si te parece, Carlos, vamos a finalizar la conversación precisamente con esa explosión de la vida, con ese momento en el cual los helicópteros se acercaron al avión estrellado días atrás, al vuelo 571, el vuelo en el cual os encontrabais, esos helicópteros os salvaron. Era la demostración de que todo había acabado, más de 70 días ahí en la montaña. No tengo la menor duda. Y si quieres, el 22 de diciembre volvemos a hablar. Hombre, por supuesto, todos los días que sea. Venga. Un placer. Gracias, Carlos. Un abrazo grande a España. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Una historia, desde luego, fascinante, la que hemos tenido. Una historia que todos hemos oído alguna vez y que todos incluso hemos visto en esa película que resume lo que pasó en los Andes. Se cumplen 50 años ahora. Ese accidente, un avión, 45 personas, solo sobreviven 16. Dos de ellos salen, recorren decenas y decenas de kilómetros entre las montañas y localiza a una persona que les cuenta y les dicen: estamos vivos, no nos han dado por muertos, pero estamos vivos. Y en ese momento se inicia el rescate de los supervivientes de ese avión. Entre ellos estaba nuestro invitado. Seguimos en La Rosa de los Vientos y lo hacemos con Fernando Rueda, con Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Yo leí el libro de Viven, sí, hace historia, ¿eh? Hace eso, y yo lo que habría contado, que es de aquel libro que tanto me impresionó, era cómo se comían los unos a los otros, ¿no? Lo digo un poco así esto. Eso fue, es verdad, todo el rescate, pero a mí lo que me dejó fue el que se morían de hambre. Que se morían de hambre y no tenían otra alternativa. Y que eso, 72 días. Eso les dio fuerzas y energía para poder sobrevivir, para poder seguir vivos y para que dos de ellos pudieran salir a recorrer la montaña. No sabían dónde iban y dos de ellos recorrieron en la montaña, en los montes, a 3.500 metros de altura. 3.500 kilómetros. Sería un poquito más arriesgado todavía. Estaban ya en Onda Cielo. Sí, está, es, claro, es, cielo, estaban pues, en la estación internacional. Recorrieron, creo que era 70 y pico kilómetros entre las montañas, hasta que se encontraron a un hombre, a un paisano, que les dijeron: estamos vivos, somos nosotros. Les habían dado por muertos, ya se había suspendido la búsqueda del avión, y ellos al llegar, bueno, el paisano, el hombre, estaba alucinado, desde luego, porque esos hombres, esos dos chicos que mal vestidos para la montaña, desde luego, le estaban diciendo eso. Bueno, y se inició el rescate que hemos escuchado, el rescate de los muchachos, el rescate de esos 16 supervivientes, y se acercaron esos helicópteros allí, esos helicópteros a bordo de los cuales iban los dos compañeros de ellos, y llegaron al lugar en donde se encontraban todos los supervivientes. Es una historia tan rica, tremenda, una historia que nos habla de cómo el ser humano puede hacer mil cosas. Yo lo que siempre recomiendo en estos casos es que es preferible leer el libro. Está lleno de matices y la película está fenomenal. Van a hacer ahora pero, una, ¿eh? Otra pero cosa. Sí, sí, pero el libro al final es donde hay que buscar realmente esas testimonios. Ahora estamos, bueno. Hablamos de Ucrania, por supuesto, pero decimos para que la gente identifique a con quién hemos hablado. Si han visto la película, hay un actor al final que habla, un actor conocidísimo, es John Malkovich. Pues bien, interpreta a este personaje que hemos tenido, a Carlos. Le interpreta a él, John Malkovich, hace de ese personaje que hemos tenido, hace de el invitado de esta noche. Bueno, Ucrania, la guerra. Hay tantos y tantos prismas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay una guerra física, digamos, terrible, que está causando muchísimo dolor, muchísimas muertes, pero también hay otra guerra que se está librando en el campo de batalla cibernético. Sí, vamos a intentar contar una historia. Esa historia es la historia de un conflicto, de una guerra que empieza entre Ucrania y Rusia, en la cual hay unos elementos que parecen ajenos, pero que están muy metidos en ese conflicto, que son los grupos de ciberterrorismo, llama ciberdelincuencia, lo que sea. Y esos lo que hacen es tomar partido por un bando o por otro bando. Los primeros son los grupos que toman partido por el lado de Ucrania y que cuando Rusia invade el territorio, lo que hacen es adoptar medidas para producir el mayor daño posible a todas las instituciones rusas que de alguna forma están apoyando la guerra. Pero lo hacen porque ellos quieren. Porque ellos quieren. Vamos a ver, teóricamente porque ellos quieren. Mm. Quiero decir que aquí también intentamos no ser conspiranoicos, pero realmente hay a veces hay impulsos. Pero en este caso, como vamos a ver básicamente en esta historia, no podemos decir que Estados Unidos les impulsaran, ¿no? Vamos a hablar de del principal de todos ellos. El principal de todos ellos es una organización que se llama DDO Secrets, que viene a ser, para que nos aclaremos todos, una Wikileaks actual. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es robar información de los de esos centros de poder, de esos centros de influencia, acumularla, organizarla y ponerla en servidores para que estén al acceso de cualquiera que quiera. Estos tienen un matiz que distinto a Wikileaks. Es que estos, hay otros que son los que roban la información y se la dan a ellos para que lo pongan. Por ejemplo, Anonymous. Anonymous ha cometido, ya sabéis que es esa organización que defiende los derechos que van surgiendo, el derecho de libertad de expresión, los derechos de las minorías, y entonces lo que hacen es robar información de esos que están implicados en esos conflictos y la dan. Entonces Anonymous lo que ha hecho ha sido algunas de esas informaciones pasárselas a DDO Secrets. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, pues han atacado a las empresas que más tienen que ver con todo aquello que nos está preocupando a todos, que nos está preocupando con el gas, con el petróleo y con todos. Por ejemplo, han sacado información, digo, y lo cuento porque yo sinceramente no me he enterado, porque creo que en estos momentos hay tanta información sobre eso, y sobre todo que hay una información muy importante, que es lo que está ocurriendo, que son los muertos, que son los bombardeos, que son las salvajadas que se están cometiendo ahí básicamente por Rusia, pero también por Ucrania. Y entonces estas cosas no nos están llegando. Pero, por ejemplo, Rosatom, que es la Corporación Estatal de Energía Nuclear, que es la repera a nivel mundial, bueno, pues les robaron la información y la volcaron. Lo mismo hicieron con Transneft, que es el monopolio ruso de los oleoductos. Fijaros cómo están yendo contra el daño de los grandes poderes, los oleoductos, que son los que tienen que pasar la subsistencia a Europa. Gazprom, la empresa gasística, que la mayor compañía de Rusia. El Banco de Rusia, que es el Banco Central, como es el Banco de España. Y luego otras organizaciones, por no citar todos, como Rosmonadzor, que es el organismo que vigila a los medios de comunicación, que de alguna forma es el que censura y el que evita que los ciudadanos rusos, que ese es el objetivo, se enteren de lo que está pasando, y la radiotelevisión estatal, que lo mismo, que de alguna forma está censurando las cosas. Cuando ellos hacen eso, se supone que se enteran esas empresas cuando ya está publicado, ellos mismos se lo comunican y la reacción que tienen las empresas, me refiero, porque en otras ocasiones, cuando ocurre este tipo de cosas, hay veces que te dejan inmovilizado. No ha sido el caso, no sé si se han llegado un tiempo sin poder, o sea, bloqueado, sin poder hacer absolutamente nada, o simplemente lo que han hecho ha sido extraer la información y compartirla. No, no. En realidad, estos no son ransomware. Es decir, estos no secuestran. Vamos a hablar luego de algún caso en el cual se producen estos secuestros. Aquí lo que hacen es entrar en los ordenadores y robarles la información. El objetivo es hacer un daño reputacional, es hacer un daño a esa empresa, que es decir, nosotros vamos a entrar en vuestras tripas, os vamos a robar toda la información, los mail, los clientes, los datos privados de la empresa, etcétera, etcétera, y los vamos a exponer, con el daño tremendo que eso puede producir. Un daño tremendo que puede producir, pero sí, aquí yo tengo, analizando y viendo este tipo de cosas, yo tengo mis dudas. Cuando tú robas una cantidad de información brutal, que pues claro, imaginaros, un daño tremendo, y la pones en un servidor al servicio de quien quiera, en realidad no estás produciendo el daño directamente, porque la información no está tratada, no llega a la gente con esa facilidad, y más cuando desde Rusia no se puede llegar a esa información, porque los rusos lo tienen todo eso absolutamente tapado. Pero sí es verdad que esa información, yo imagino que en cuanto la vuelcan, las empresas de la competencia, los servicios de inteligencia, todos esos cogen esa información, y ahí es donde se produce el daño. Pero realmente hay un daño de que los ciudadanos rusos descubran a través de esa información la corrupción de las grandes empresas, su vinculación con el Kremlin y todas estas cosas. A mí me da la sensación de que ese tipo de daño no se produce por esta forma de las filtraciones. Porque es en bruto, ellos meten ahí todo. Claro. No extraen realmente lo que a lo mejor podría saber la gente y lo que les dejaría en mal lugar. Lo de Snowden, el daño que les hizo, que les produjo la Snowden, que había trabajado, que sacó la información de la CIA, de la NSA y tal, en realidad fue que Snowden le pasa esa información en bruto, se la pasa a unos periodistas. Y los periodistas, iluminados por él, sacan una serie de informaciones. Lo que hace daño no es el bruto ese, sino la selección de esa información. Oiga usted, Estados Unidos está espiando a Angela Merkel, Estados Unidos está espiando a Rajoy, Estados Unidos está espiando a sus propios ciudadanos. Esa es la gran repercusión. Por eso Estados Unidos quería pegarle los tips simbólicos le viene de Estados Unidos a veces, pero bueno, a Snowden. Por eso Estados Unidos quiere, acabar con Assange en la cárcel y eso. Sin embargo, me da la sensación de que esta información ha pasado más desapercibida porque no se ha hecho ese tipo de análisis, ese tipo de cosas, ¿no? Hay dos tipos de armas, dos tipos de daños que se pueden hacer en una guerra como esta. Evidentemente, está el daño que se puede hacer por las armas, que es mucho mayor. Eso no lo discute nadie. Por desgracia es terrible, y en este caso está siendo más terrible todavía. Pero el otro, digamos que da una serie de información, aunque no tenga una determinación en la guerra de las armas, en la guerra clásica, pero sí tiene una determinación en la información que tiene la gente, en la libertad de la gente para poder saber, este ha hecho esto, este hace esto, este nos quiere esconder esto. Yo creo que, sin duda, sin duda. Por eso esto es una muy, no quita la otra, evidentemente. Por eso, ¿no? Aquí la comparación con WikiLeaks no es solamente una comparación que yo haga. Es que quien lleva a cabo con WikiLeaks no hemos ganado, no se ha ganado una guerra física, pero se ha ganado una guerra de información, y sabemos, que es vital, por ejemplo, para en Afganistán e Irak, lo que hicieron. Claro. Y ha habido información. Y claro, ha habido a DDO Secrets le queda descubrir aquel vídeo del ataque en helicóptero contra personal civil que vimos y que nos dejó a todos alucinados. Pero es que detrás de DDO Secret está Emma Best, que era una ex de WikiLeaks y que igual que Snowden había estado había trabajado en algún momento en los servicios de inteligencia. ¿Y qué es lo que están? Digamos, WikiLeaks, por muchas cosas, sabéis que sometieron a una campaña de desprestigio total con lo de Julian Assange, con que unos, con que otros, y entonces estos han vuelto, y lo que pasa es que la información en bruto no es... Pero a lo mejor es documentación más que información. Ya, ¿no? Pero a lo mejor eso no les sirve también a ellos de tener ahí también un poco su escudo. Porque igual, si no entresacan, no les están señalando y apuntando tan directamente, mientras que así lo hacen en bruto y de ahí cada uno que saque lo que quiera. El daño a las empresas yo creo que es brutal. Es decir, una empresa de gas que es la número uno y que tú expones su funcionamiento interno y tal, obviamente, si yo soy de Repsol, yo soy de Exxon, soy de cualquier compañía de petróleo, lo que haría sería, vamos, hacerlo y coger... Es decir, que el daño es muy tremendo, es muy duro a esa empresa. Lo que pasa es que ese daño... No se ha es lo que quiero decir. Bueno, ese daño tiene libertad, tiene información, pero ellos no cambian absolutamente nada. La gente sigue pagando lo mismo y cada vez más, como si no hubiera información. Claro. Claro, lo que pasa es que cuando te enseñan en ropa interior, pues siempre quedas un poco en ridículo. Este grupo está a favor... Bueno, los que estamos fuercachas no quedamos en ridículo, claro. Este grupo está a favor de Ucrania, pero también tiene Putin a los suyos. Efectivamente, esta es la guerra que equilibra ese tema, ¿no? Y se llaman Coti, pero lo vamos a saber después de las noticias, de la actualidad en Onda Cero, y luego continuamos en materia reservada con Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay tantas y tantas cosas que solamente voy a decir una cosa. Si no te quedas con nosotros, te lo vas a perder y yo no lo haría. Las 2 y 9 minutos, continuamos en materia reservada. Nos ha hablado en materia reservada de esa guerra cibernética entre, que también la hay, entre Ucrania y Rusia. Nos ha hablado de el grupo cibernético que está a favor de Ucrania, y también estamos hablando ahora, Fernando Rueda, del grupo que está a favor de Rusia, y es el grupo que podemos decir Conti, ¿no? Sí, pero déjame que haga un matiz. Sí. Porque este tipo de cosas yo creo que hay que resaltarla. El grupo de DDO Secrets que está apoyando a Ucrania previamente hizo lo mismo con Estados Unidos. Y esto que no se casa con nadie. Claro, cuando estos grupos son capaces de sacar información de los rusos y hacerle la frena a los rusos, pero antes se la ha hecho a Estados Unidos, y en Estados Unidos hicieron algo que fue un impacto, que fue... A raíz de esos asesinatos de la policía, que periódicamente lo hacen en Estados Unidos, que matan jóvenes negros, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis del movimiento Black Lives Matter, que es las vidas negras importan? Bueno, pues a partir de ahí hicieron lo mismo. Robaron información de toda la policía en 2020 de Estados Unidos y pusieron la información también al servicio. Lo digo porque muchas veces estas cosas entraron en el registro mercantil de Bahamas y lo expusieron ahí completamente, con lo cual demostraron que una compañía americana, ExxonMobil, también tenía sus chanchullos y tenía sus cosas. Bueno, es un matiz, pero es que muchas veces dicen, es que uno, estos son de Estados Unidos, estos son de otro. Bueno, joder, cuando encuentras gente que curra de una forma siempre contra el poder, que es lo que yo creo que debemos defender siempre los periodistas, estar siempre contra el poder, sea cual sea, pues se dice. Y Conti, que eso que me decías. Conti está junto al poder, pero vamos a contar algunas cositas. El poder de Rusia, el poder de Putin, que parece que es bastante en Rusia, sí. Pues está junto a ellos un grupo cibernético que llamamos así. Sí, porque cuando empezó DDO Secrets y otros grupos a producir ataques contra Rusia, digamos, como venganza por la invasión de Ucrania, hubo grupos de ciberdelincuentes asentados en Rusia que dijeron, cuidado, todo aquel que haga ataques de cualquier tipo contra Rusia, que se atenga a las consecuencias. Esto lo dijeron, entre otros grupos, un grupo de ciberdelincuentes, el que dicen que sacan más dinero con su delincuencia, Conti. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues pasó no pasaron muchos días hasta que Conti fue atacada precisamente por los grupos a los que había amenazado. Y les robaron toda la información interior. Lo cual nos ha permitido descubrir algo que es, en el caso de Rusia se sospechaba, ¿no? Pues muy buenos no eran, ¿no? Bueno, dicen, yo he leído que se sospecha que el que les robó fue un empleado ucraniano que tenían y que entró a... Esto siempre las filtraciones, un infiltrado. En Wikileaks, a veces le llegaban las filtraciones lo mismo. Alguien del ejército que tenía acceso a la información se la sacaba y la enviaba. Todo el mundo en este mundillo saca una serie de informaciones que pueden ser válidas, pero que también quien las da a conocer y quien está tras esa filtración tiene algún tipo de interés. Claro. Y quiere conseguir algo con que se conozca eso. Claro, y lo único que pasa es que hay que recordar que el que la gente tenga un interés no invalida la información, porque claro, la información, si es buena, es buena, aunque tú la saques porque te quieres vengar de tu pareja porque te ha engañado y ahora te voy a hundir. Bueno, si esa información es buena, el interés que tú tengas no es. Pero el hecho es que esto, ¿qué ha servido? Ha servido para saber que la mafia esta, Conti, que son los mayores ladrones, estos hacen lo que decías antes, Silvia, estos hacen el ransomware, que es básicamente que toman posesión de tu ordenador, te lo bloquean y te dicen, si quieres recuperar la información de tu ordenador me tienes que pagar tanto dinero y me lo tienes que pagar en criptomonedas. Si lo haces y si les pagas, luego viene el siguiente chantaje, que es, me tienes que volver a pagar porque si no, toda la información que te he robado la pongo en la red y todo el mundo se va a enterar de tu negocio. Con lo cual le hacen un doble chantaje. Es verdad que hay empresas, que las más previsoras, que cuando les llegas dicen, bueno, pues me da igual porque tengo en disco duro guardado todo, pero si acceden a pagar el segundo chantaje porque eso les produciría un daño tremendo. Pero estamos hablando de Conti, una compañía en la cual al entrar queda patente las relaciones que tienen con el Kremlin. Es decir, los documentos muestran esas relaciones con funcionarios rusos y muestran correos entre ellos en los cuales dicen, dejan constancia del miedo que tienen a que adopten el Kremlin medidas contra ellos. Hay un reconocimiento claro de que Putin, la gente de Putin, deja actuar a estos grupos en suelo siempre y cuando los ataques se produzcan en Occidente y no se produzcan ahí. A pesar de lo cual, estos tienen que mantener un cierto equilibrio, ¿no? Estamos hablando de Conti, que llevó a cabo ataques que le reportaron el año pasado, según datos estimativos, al menos 170 millones de euros. Este al menos quiere decir que, según nos hemos sabido, esto al menos quiere decir que era mucho. O sea, que era mucho dinero y que no había solamente una intención informativa detrás, sino que también había una intención económica. Estos son ciberdelincuentes. Claro. No, estos son, cuando hacen ransomware, estos son absolutamente delincuentes completos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los datos dicen que tienen un personal limitado y que ese personal les cuestan al año 3 millones de euros. Quiere decir que ganan prácticamente todo el dinero las empresas. ¿Y ha salido alguna filtración en la que supone un poco que el Kremlin les haya utilizado también para extraer información que ellos necesitaran? Sí, hay una filtración de Bellingcat, que es el medio este de investigación que siempre está persiguiendo la presencia, que lo contamos aquí, por ejemplo, de agentes del GRU, del Servicio Secreto Ruso, matando en Occidente. Bueno, pues parece ser que hubo un encargo del Kremlin para que intentaran investigar a los periodistas que estaban detrás de Bellingcat. Es decir, que hay una clara relación entre unos y otros, ¿no? Casi se puede decir que se trata de una especie de mafia digital en donde hay una serie de intereses, incluso se cobra dos veces a las víctimas, hay extorsiones, hay salarios altísimos, bueno, salarios, se les paga un dinero, una cantidad tremenda a la gente, a los ciberdelincuentes, que consiguen mucho dinero extorsionando a sus víctimas. Sí, pero fíjate que uno de los datos curiosísimos que a mí me ha encantado es que, os he dicho, 170 millones, joder, es una pasta. Bueno, pues los trabajadores que tienen, que son los que llevan a cabo ese ataque, cobran entre 1.300 y 1.800 euros al mes. Que para ser Rusia es un buen sueldo, no es mal sueldo. Pero, y para ser España también, ¿eh? Sí, no, pero quiero decir que estamos hablando de gente que está produciendo unas ganancias en virtud, sí. Tremendo, que no es que digas... No, está produciendo unas ganancias de 170 millones de dólares y les paga de euros y les pagan 1.300, porque creemos que los que se dedican a esto son todos ricos. No, estos son currantes, y además, como hacen secuestros de estos en todo el globo, bueno, pues tendrán unos horarios de narices, según pone el documento. Fernando Reda, la semana que viene comentamos también aquí en La Rosa de los Vientos que se cumplen en estos días. Hablaste tanto y tanto sobre Guantánamo, sobre la cárcel de Guantánamo que se encuentra en Cuba, cárcel de Estados Unidos, hace 20 años que se abrió. Hablaste tanto y tanto con Juan Antonio sobre eso, ¿verdad? Sí, y la semana que viene recordaremos eso porque ocurrió en la quinta temporada de La Rosa de los Vientos, y bueno, y fue un tema, yo creo que estuvimos hablando de él porque era un tema vital y era un tema que, fijaros, sigue durando después de 20 años, sigue estando por mucho que han dicho todos los presidentes, vamos a cerrar nada. Sí, sí. El sábado que viene en el homenaje FETEN a Juan, nosotros también son FETEN, pero en el nuestro ahí hablaremos de eso. Fernando, mil gracias. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Concurso, más pistas, más datos, personaje oculto de esta semana. Bueno, recordamos que está en juego el libro El valor es cosa de mujeres, que escribió Juan Antonio Cebrián y una servidora, Silvia Casasola, el libro póstumo de Cebrián. Bueno, y aquí va la segunda pista de nuestro concurso, así que a ver si conseguís averiguar. Recordamos que es una actriz protagonista de una saga de películas de terror o de cine fantástico. Pero ¿quién puede ser? Si aunque haya triunfado también en el género de comedia y en muchísimas otras películas, se la reconoce fácilmente cuando grita. ¿Será Jamie Lee Curtis de Halloween? ¿Será Sigourney Weaver de Alien? ¿O será Mila Jovovich de Resident Evil? ¿Ya sabéis? Qué mala digestión. Bueno, ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o si no, con almohadilla rosavientos, participar en Twitter. Y tenéis que apostar. ¿Quién? ¿Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver o Mila Jovovich? Muchísima suerte y ojalá os llevéis El valor es cosa de mujeres. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. sin límites, misterios, enigmas, historias que desconocías sobre un personaje que forma parte de la vida de todos nosotros. Ese personaje es Thomas Alva Edison. Esto es Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hello. Bueno, qué personaje Edison, ¿no? Vamos a comentar, es el inventor de la luz, lo que conocemos, o de la electricidad, tal y... De la bombilla. No, el inventor, más bien de la bombilla, no el inventor. De la bombilla es. Es el desarrollador, el teórico, o el plagiador. Porque tenía muchas acusaciones de que se adueñaba de ideas de otros. Sí, él no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero él va a tener en vida a lo largo de su vida. Él muere en el año 31, si no me equivoco, y nace en el 1847, creo recordar. Y él a lo largo de su vida patenta, tiene como mil patentes. Nada más y nada menos. Era un auténtico destroyer de los inventos. Lo que pasa que, claro, muchas de las grandes aportaciones suyas no parten de cero, porque entonces había, estamos viviendo la época de la industrialización, estamos viviendo luego la época de lo que se va a denominar la segunda industrialización, que es cuando ya interviene la electricidad, y él lo que hace es que muchas veces toma determinados aparatos que están en funcionamiento, determinados modelos, o gente que le lleva... Que claro, porque en un momento de allá se convierte en un polo de atracción científica y técnica brutal, y entonces empieza a recibir a muchos jóvenes ingenieros o gente que lleva determinados experimentos, que luego sí, él se encarga de darles añadirles una serie de elementos, y entonces es lo que los lanza, ¿no? Por eso es tan prolífico, ¿no? No hay que quitarle mérito, pero incluso, pues uno de los que se le va a acercar va a ser Tesla, que estuvo en un momento dado trabajando para él. O sea, el tío lo que tenía era mucha visión. Claro, él trabaja, él luego ya, como digo, él monta Menlo Park, y por eso le van a llamar el mago de Menlo Park. Se puede decir incluso que, aunque era un inventor, conocemos sus inventos, pero era como un empresario de los inventos. Es que luego ahí es donde va la segunda faceta de él, porque él, además de ser inventor, o sea, él añade elementos, como digo, nuevos y ve las posibilidades, que eso también es su brillantez, ver las posibilidades de determinados aparatos que otros se quedan en ello, y él le da una serie de vueltas y dice, oye, de aquí, y además apostar incansablemente por determinadas cosas, aunque de momento no le salgan, por ensayo y error. No tenía una formación académica, sino que era bastante autodidacta, frente a Tesla, que Tesla, por ejemplo, sí que tiene formación universitaria. Eso en algunas cosas pues podía hacerle depender de otros ingenieros que sí que tenían esa base más sólida de formación, pero luego lo que él es también es un tiburón de las empresas. Entonces él naturalmente pelea por las patentes, pide además, defiende sus patentes, trata de adelantarse a las patentes de otros, y luego las defiende a muerte. Entonces tiene muchísimos pleitos. Por ejemplo, él inventa un aparato parecido al cinematógrafo, que es el kinematógrafo, y es ahí hay una serie de fechas, que no está muy claro quién es quién, frente a los hermanos Lumière, y siempre tuvieron las patentes. Él patenta en Estados Unidos, pero también patenta en Inglaterra y en Gran Bretaña. O sea, se trata de extender sus productos. O sea, que lo que hizo fue también comercializar. Pero muy tenía bien, que tener mucho dinero para tener ahí una base. O sea, que en un primer momento... ¿Algo él hace o tiene alguien que le hace de mecenas o consigue con uno de sus inventos mucho ingreso para luego estar fomentando todo esto? Porque pelear tanta patente y estar fomentando o apoyando que otras personas puedan tener esa oportunidad y luego el darle una vuelta, tienes que tener ahí... Él luego fue atrayendo capital. Uno de los que luego le va a financiar mucho, y sobre todo en el tema de la electricidad, es J.P. Morgan. Entonces, claro, ya bien conocido, vamos, no sí, era... Sí, el J.P. Morgan, el de los bancos, el empresario, me está viniendo a la mente ahora... Que era milurista en la época. Sí, desde luego, sí. Me está viniendo a la mente otro milurista muy conocido... hay muchas distancias, pero Elon Musk es más o menos el Edison de aquella época. Sí, ¿no? Sí. Bueno. No, sí, es decir, a otro nivel. Porque... Uno era Edison, el otro era un velo. Pero no, bueno. Pero me refiero a otro nivel, en el sentido de que Edison era un hombre de laboratorio, porque sí, él mismo, en aquel momento, los aparatos a los que él se enfrenta, digamos que están a la altura de que lo pueda hacer un solo hombre, un pequeño grupo de personas, y en cambio Elon Musk hoy en día ya no te puedes poner a hacer una nave espacial tú solo, evidentemente. Es decir, es lo que sí que, y tiene una formación científica, Elon Musk también. Sí, o sea, sí, por eso física, digo que es parecido en ese sentido. Claro, es decir, ¿no? tiene ese interés y esa ambición científica y técnica, ahora tiene que trabajar en otra dimensión, porque ya digo, los equipos ya son súper polivalentes y tal, y de otras dimensiones, pero sí, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Esa vocación que tienen muchos billonarios, que quizás en España nunca hemos sabido hacer, porque aquí ha ido más el tener dinero a lo mejor a las facetas más de humanidades o de letras, en ese sentido, y nos ha faltado gente emprendedora este. O nos ha faltado conocerla. Porque hay grandes inventores en la historia de España. Sí, pero no que... Leonardo Torres Quevedo, por ejemplo, sí. Que es, yo creo, no solamente es el nuestro Leonardo, sino que el famoso es casi el Leonardo de ellos. Este era un personaje fascinante, es el inventor, el hombre que creó muchísimos dirigibles. El Ibok se creó también en España, una inventora española creó... algo parecido al ebook, pero hace casi 100 años. Sí, pero es lo que te digo, no, eso no han sido capaces de luego llevarlo al mundo empresarial, o sea, montar grandes emporios como montó Edison, que Edison tenía un montón luego de empresas, algunas luego le fracasaron, atraer capitales, y luego lo que hay también allí es una cosa que sigue existiendo, que es un grupo empresarial que es muy receptivo a determinadas innovaciones y a invertir y arriesgarse y perderlo o ganar. Eso aquí en España, pues no lo había. El capital se trataba de utilizar como valor en otros sitios. Yo quiero que nos aclares qué hay de leyenda y qué de verdad en el tema de ese duelo que hubo entre Tesla y Edison con el tipo de corriente. Y más ahora, con cómo estamos con la factura de la luz que nos subimos por las paredes. Si se hubiese puesto en funcionamiento y se hubiese optado por la electricidad que decía Tesla, ¿cómo hubiese sido la vida cotidiana? ¿Hubiese sido más barato? ¿No? ¿Estaba totalmente confundido? No sé. Acláranos un poco. Pues a ver, como decías, como este pisoteaba y era el magnate, era el que creaba, no, este no vale nada, te desacreditaba. A ver, primero estamos en un momento en el que todavía no está decidido cuál es el modelo de electricidad que se va a imponer. Porque se acaba de descubrir el uso eléctrico, para iluminar, que es cuando se inventa la bombilla incandescente, que la inventa Edison. Y luego lo que se trata es de aplicar esa electricidad ya a aparatos, es decir, a máquinas. Entonces, eso es lo que se llama la segunda revolución industrial, ya con la energía eléctrica como elemento, ya digo, de generar ese tipo de maquinaria, ¿no? De aplicarla a ese tipo de maquinaria. Entonces, al principio todavía se está tanteando. Y hay dos modelos de corriente, que es el famoso grupo AC-DC. Pues es corriente alterna y corriente continua. Edison apuesta por la corriente continua. Y Tesla apuesta por la corriente alterna. No es que solamente estuvieran ellos dos en ese tema. Y, de hecho, hoy en día convivimos con las dos corrientes. Nosotros recibimos, digamos que en el exterior de nuestros edificios, la corriente alterna, y es muy fácil porque se llama corriente alterna porque va cambiando la polaridad de la electricidad. O sea, el positivo y el negativo se van cambiando en una frecuencia determinada. Entonces, eso hace que los electrones, pues digamos que vayan y vengan constantemente. Eso lo sabemos porque tú cuando enchufas algo al enchufe, tú no te preocupas de cuál es el polo positivo o el negativo, te da igual. Porque como al final se van a ir alterando los polos, en cambio... ¿Dónde tenemos corriente continua? En la mayoría de los electrodomésticos, que tenemos, sobre todo los que van a pilas, que tenemos que mirar la polaridad de la pila y si te equivocas, no funciona. Entonces, esa es corriente continua. Entonces, todo en ese momento no estaba muy claro qué era mejor. Edison apostaba por la corriente continua, primero porque él era lo que más había trabajado y luego también porque requería poco voltaje. La corriente alterna, que es la que al final se ha impuesto para transmitir electricidad a larga distancia, es nuestros cables de alta tensión, es la que se ha impuesto. O sea, que ahí ganó finalmente Tesla. Hasta la llegada, como digo, al domicilio. Luego en el domicilio nuestros aparatos tienen que llevar un transformador que cambie la corriente alterna por corriente continua. Y ahí ganó. El problema que tenía esa corriente de alta tensión es que, como sabemos, tiene mucho voltaje. Entonces es peligrosa. Edison lo que decía era... Y Tesla estuvo trabajando para Edison en generadores de corriente alterna también y de corriente continua, y al final lo que hizo fue decir que bueno, que prefería lo otro. El tema está en que, por ejemplo, entraron en una guerra sucia y ya lo que hubo ahí son lucha de capitales. A Tesla le apoyaba Westinghouse, que era también el que había desarrollado trenes, era ingeniero, incluso fue candidato al premio Nobel, pero tenía ya un gran capital porque había estado con las líneas ferroviarias, pero estaba desarrollando también estructuras, transformadores eléctricos y generadores eléctricos ya para aplicarlos a la ciudad. y a Edison le apoyaba J.P. Morgan. Entonces ya estaban, eran dos colosos financieros, ¿no?, en pugna. Y se entró en una guerra sucia incluso de decir, en un momento dado, piensan en un nuevo sistema para matar a la gente, que esto es muy conocido, porque se estaba ahorcando a la gente, creo que eran además en el estado de Nueva York, y los últimos ahorcamientos que hubo quedaron bastante mal, o sea, las víctimas, pues parece que no se les ahorcaba, era un poco bastante ingrato y sufrían demasiado, entonces se pensó en algo más contundente para aplicar la pena capital. Y en ese momento, cuando se le pide consejo a Edison y se le pregunta que a lo mejor con la electricidad se puede matar de una manera, digamos, más piadosa a los ajusticiados, ¿no?, a los condenados. A la gente sin calor, más o menos, ¿no? Claro, pero Edison, ¿qué es lo que dice? Barbaridad. Edison lo que dice es, sí, sí, háganlo con la electricidad, con la corriente alterna de Westinghouse. Claro, que es mucho voltaje. Claro, pero ¿por qué lo hace? Porque quería que se asociara la silla eléctrica a la muerte y dar mala imagen pública de que realmente esa electricidad era peligrosa. De hecho, él estuvo también haciendo unas pruebas que luego publicitó con animales para matarlos aplicando y tratando de demostrar que eso era más peligroso. El problema que tiene la corriente continua es que es muy costosa de transmitir a larga distancia. Entonces, ahí se pierde eficacia. Y entonces, como digo, parece que se habla de incluso unos radios entonces de como 800 metros. Entonces, claro, tenía que ir montando transformadores y transformadores, generadores, cada 800 metros, y eso era inviable en una ciudad. Finalmente, gana Tesla, que consigue incluso el contrato de las cataratas del Niágara y todo eso, y consigue transmitir a muchísimos kilómetros en electricidad, y en eso ganó. Pero al final, tampoco es que ganara. Hubo luego una fusión de empresas. Edison se apartó un poco de la electricidad y se dedicó luego a desarrollar inventos para el terreno minero y tal. Entonces, quedó como empate, porque al final los capitales, había una pugna, como digo, de patentes, y al final era mucho mejor que llegaran a un acuerdo y que la misma empresa desarrollara corriente continua y corriente alterna que esa pugna que tenían, que se resolviera en los tribunales. Era como una estrella de rock de la época, pero no cantaba y no metía goles, sino que encendía bombillas. Era el hombre más conocido de esa época. Un hombre, Juan José Cezoro, un hombre que tuvo interés muy activo por temas extraños. Sí, esto yo creo que sí que interesa, es una cosa que sí que me he preocupado por tratar de aclarar, porque hay mucha leyenda en torno a Edison, si realmente pues estaba interesado en el tema del espiritismo, si le interesaba el esoterismo o no. Él hizo una serie de declaraciones diciendo, por ejemplo, que estaba investigando un aparato para poder comunicar con el más allá, y hasta cierto punto, pues claro, no se sabe muy bien, porque él era, como manejaba muy bien todos estos tiempos que comentamos de luchar, del comercio, entendía muy bien lo que era entonces la incipiente publicidad y los medios de masas que ya existían, los periódicos de masas y un tanto amarillistas. Él sabía que tenía que ir generando titulares. Entonces, muchas veces no se sabe si realmente esto era mera provocación. Pues esto es como cuando estaba vivo Stephen Hawking y sacaba un montón de titulares que decían, bueno, está contando cosas, pero es para estar en los medios, ¿no? Pues no se sabía, y bueno, lo que he tratado de hacer es indagar si realmente ese perfil esotérico, si realmente tenía interés por estas cuestiones, y hasta dónde puedo llegar en ese interés por lo que ahora denominaríamos la parapsicología o la comunicación con el más allá. ¿Y qué has descubierto? Pues, a ver, hay bastantes cosas. Por ejemplo, por ir un poco cronológicamente, lo primero que consta es que él sí que ingresó en algo que ya marcaría pues su interés por estos temas, que era la entonces pujante sociedad teosófica. La teosofía entonces era una corriente, la que hemos hablado en algunas ocasiones, pues una heredera de lo que sería el esoterismo tradicional. Estaba liderada por una mujer que se llamaba Madame Blavatsky, que además había nacido en Ucrania, curiosamente. Y esta mujer se supone que había estado en contacto con unos maestros secretos del Tíbet, y ahí había adquirido una serie de saberes ancestrales que permitían desarrollar también los poderes del ser humano, y aplicando determinadas técnicas también un poco de Oriente. Eso cuajó mucho en el mundo occidental, en esta sociedad esotérica teosófica, que tiene sede en Inglaterra y también en Estados Unidos, pero se extendió por toda Europa, que en España hubo muchísimos teósofos en la época. Y también empezó a captar, por su forma de entender el ser humano, y como ella además se defendía que lo que ella estaba transmitiendo era un saber, pero que era un saber científico, que era justamente un saber que estaba revelando secretos allí donde la ciencia no era capaz de llegar. Y entonces atrajo a mucha élite intelectual. O sea, se apuntaron a esta sociedad mucha gente, incluso premios Nobel y tal. Y consta que Edison sí que ingresó. El 5 de abril de 1878 solicita el ingreso formal en la sociedad teosófica. Se lo conceden porque incluso Blavatsky le había enviado antes uno de sus libros, y sin velo. Y él además responde en una carta que la Sociedad Teosófica conserva, de su puño y letra, del puño y letra de Edison, donde dice que él recibe ese título, ese digamos carnet, por decirlo así, de ingreso en la Sociedad Teosófica como un honor y que lo guarda en su caja de objetos valiosos. A partir de ahí no se sabe si realmente luego él participó más o no, porque no consta, es decir, la Sociedad Teosófica siempre ha presumido de que Edison era de los suyos, obviamente, porque claro, para la marca de la Sociedad Teosófica es un valor brutal. Pero nunca sabe si realmente luego participó en más cosas o no, porque luego es cierto que Madame Blavatsky cae en desgracia, se la investiga, se empieza a ver que se cuestiona su figura, todo lo que decía de sus viajes y tal, pues parece que no encajaba, y ahí entra también la Sociedad Teosófica, entra en crisis, de hecho hay incluso un cisma interno, y ya, como digo, queda un poquito deteriorada toda la imagen de esta sociedad. Entonces, ¿qué han hecho otros investigadores, otros biógrafos de Edison? Decir, bueno, esto sabemos que lo hizo, no sabemos si porque era también la moda. Han mirado su biblioteca, que se conserva, y en la biblioteca sí que aparecen libros que tienen que ver con estos temas. Entonces ahí sí que se ve que él... interés bueno, tenía. Claro, claro. O sea que por lo menos ya vemos que luego las declaraciones que va a hacer y una serie de episodios que él luego va narrando sí que tienen un respaldo de que él estaba interesado en todos estos temas. En todos estos temas tan interesado estaba ya no solamente en la teosofía, sino que se decía incluso hay informaciones sobre la existencia de que él, uno de sus inventos era una especie de máquina cuyo objetivo era comunicarse con los fallecidos, con el más allá. Sí, él tiene al principio una serie de experiencias. De hecho, por ejemplo, comenta que una vez le llega una persona a su laboratorio, una persona así un poco anónima, y que le dice algo así, como que le plantea un desafío, le dice, a ver si escribe usted algo en un papel, guárdelo y se lo voy a adivinar. Y se lo adivina. Entonces él luego le formula una serie de preguntas en ese encuentro con esa persona anónima, le pregunta incluso le hace una pregunta como muy técnica de si, no recuerdo qué era, pero algo así como si una especie de pila que él estaba desarrollando, si era la mejor que se podía desarrollar, y él dijo, no, por ahí no, como por ahí no siga, que no hay nada que hacer. Y luego él comprobó que perfectamente por ahí no había, no, y nunca supo ni quién era esta persona ni nada por el estilo. Y luego él de pronto se despacha con unas declaraciones, como digo, que dice que él está muy interesado y está investigando si la personalidad humana puede preservarse después de la muerte y que para eso está tratando de hacer un aparato para comunicarse con el más allá. Entonces, eso es una declaración que él hace en un medio de la época, muy importante, y no está claro si realmente lo llevó a cabo o no. Lo que tenemos, o sea, que no hay nada que pruebe que haya desarrollado eso. En ese momento no. Él fallece, esto lo hace como creo que es en el año 20, una cosa así. Él fallece en el 31 y en principio no se sabe en qué quedó eso. Claro, causa un gran una gran impresión porque claro, todo lo que diga Edison, y además es que como ha hecho cosas tan prodigiosas, o sea, para que os hagáis una idea, cuando él presenta el fonógrafo, que era la primera vez que se graban los sonidos, recuerdo un cronista de la época que decía, ahora las madres por fin van a poder tener la sensación de que no han perdido a sus hijos porque sus voces han quedado ahí grabadas. Claro, ahora nosotros esto es que es normal porque hemos nacido con esto, igual que la fotografía, pero entonces fue una auténtica convulsión. Claro, claro. Es decir, que una persona que ya no esté, y nosotros aquí lo estamos viviendo un poco ahora cuando comentamos aquí lo de la realidad virtual, lo de que de pronto te metes en un están ahí tus seres queridos como un avatar y algoritmos que pones la voz y que al final crea la misma comunicación. ¿Cómo gestionamos esto? Y todavía no sabemos porque estamos en esa transición. Pues esto es lo mismo. Entonces, claro, una persona que había sido capaz de grabar algo tan efímero, tan fugaz como la palabra, que es algo que nadie... Pues decían, joder, ¿esto qué pasará? Entonces, todo lo que él decía le concedían la posibilidad de que realmente esto pudiera acabar en algo serio. Y entonces él hace esas declaraciones y no se sabe, como digo, en qué queda. Lo que ocurre es que cuando él fallece, al cabo de un tiempo, hay una revista que publica unos experimentos que al parecer sí que con testigos, o sea, él cogen a varios testigos, y efectivamente él hizo una serie de pruebas para ver si se podía contactar con el más allá. El experimento que sale en esa revista y que parece que sí que él llevó a cabo era algo así, por la descripción de los testigos, aunque no sabían muy bien, no eran expertos en la materia. Parece que era algo así como lo que nosotros diríamos una especie de célula fotoeléctrica, ¿no? Las células fotoeléctricas las conocemos, que son cuando tú pasas por una puerta y hay un rayo de luz que tú no ves, cortas el rayo de luz y entonces pues cortas el circuito y salta una alarma. Entonces detecta el paso de algo. Pues parece que lo que planteó es eso. Planteó una especie como de rayo de luz en el laboratorio y lo que hizo fue hacer como una invocación a seres de otro mundo y esperó a ver si algo, algún tipo de materia, de espiritual, atravesaba ese rayo de luz y cortándolo, pues indicaría que hay algo que no vemos, pero que efectivamente detecta ese aparato. Entonces, ese aparato parece que sí que lo hizo. Y luego también intentó hacer pactos con miembros de su laboratorio que murieron antes que él y en los cuales esperaba que mandaran algún tipo de señal. ¿Y se sabe algo de ellos, de sus pactos? Por lo menos uno, que es el que consta la biografía, no respondió, no se recibió ninguna señal y murió como 10 años antes de él, antes que él. De todas formas, sí se sabe que dejó una serie de escritos relacionados con este tema, con la investigación de la comunicación con el más allá. Insistimos y repetimos, el inventor, el hombre que tiene que ver con el invento, hablamos en de Edison, de la bombilla. Creía en todo esto, creía también en, lo dejó escrito en un libro, que se podía contactar con los fallecidos. Claro, esto es una cosa también muy particular. Cuando él fallece, claro, todo lo que tiene que ver con Edison, ahora mismo hay un, pues claro, es una eminencia nacional, tiene un museo, todas sus patentes se conservan, su documentación se conserva, y había los diarios de él. Los diarios de él se publican en el año 48, se publican estos diarios. Y hay una primera edición que incluye dos capítulos, uno que trata sobre, se titula Por un mundo mejor, y otro que se titula Los reinos del más allá. Este primer capítulo, Por un mundo mejor, es un poco como él, bajo su visión, entiende que tiene que ser el mundo, y habla de cuestiones de economía, por ejemplo, del patrón oro y cosas por el estilo. El patrón oro justo se había abandonado también por aquella época, porque estamos ya en la época de la posguerra, en el 48, y entonces está cambiando todo el modelo económico internacional. Entonces, como se estaba cuestionando esto del patrón oro y tal, él parece que ahí hace una serie de una serie de opiniones de economía que algunos consideran que podían ser un poquito comprometidas, ¿no? Y luego tiene este otro capítulo que es Los reinos del más allá, donde directamente habla de si podemos vivir después de muertos y además del tema del espiritismo. Bueno, curiosamente se hace esta primera edición de 1948, la familia interviene en esta primera edición y retira todos los libros de la edición inglesa. Y se publica luego una segunda edición donde estos dos capítulos desaparecen. Y todas las ediciones posteriores de la biografía de Edison carecen de estos capítulos. Pero lo que ocurrió es que esa primera edición, también el manuscrito de esta autobiografía, de estos diarios, se hace una edición francesa. Y en la edición francesa se conserva, en esa primera edición francesa sí que se publica, llega a las librerías. Y hace unos años una persona se hace con esos diarios en francés de Thomas Alva Edison y se da cuenta de que efectivamente están esos capítulos. Entonces se ha hecho una edición moderna solamente con esos capítulos de Edison, donde se habla de lo del, solamente con la parte del reino del más allá, ¿no? Y ahí es donde se ve su pensamiento. Son unos capítulos muy filosóficos donde él lo que habla es que él era un materialista. Él no podía concebir que pudiera haber el alma, pudiera ser algo distinto que no fuera materia. Entonces eso de la materia y el espíritu, y que cuando nosotros nos morimos nos transformamos en una cosa que no tenga nada que ver, o sea, como que entramos en otra especie de dimensión y que ahí... O sea, que él, aunque tuviese alma, lo que quería era ganar pasta con su alma también, más o menos, ¿no? No, él no concebía que pudiera haber algo distinto de la materia. Entonces para él, incluso cree, dice, bueno, pues habrá algún tipo de partículas o de átomos que tengan que ver con esa alma. Entonces, por eso él está obsesionado con algo que se tiene que detectar. No admite nada de eso. Y entonces, él lo que defiende en esos capítulos es esa teoría de que si existe el alma tiene que ser material, y él cree que puede haberla, y lo que hace en un capítulo es una crítica a los espiritistas diciendo que no les... O sea, él era muy crítico con ellos y no les creía en su idea de que realmente el alma pudiera ser solamente algo así como algo muy sutil y fluido que no fuera materia. Todo esto y mucho más está detrás de este personaje que es Edison, Thomas Alva Edison. Es un personaje fascinante, un personaje sobre el que hemos hablado esta noche en Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro. Gracias, Juanjo. Gracias, hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Cuídate de los amigos que te dicen qué guapo eres, porque igual te pegan una puñalada. De eso va muchas veces, pero a veces, como dice la canción, cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Un amigo es como una especie de amor sin eso que tiene el amor. Pues igual sí, igual no. Pero en lo que sí es parecido es que cuando rompes con un amigo, en el alma, en el cerebro, en lo que sea, los efectos son bastante parecidos a cuando rompemos, cuando se acaba una relación de supuesto amor. O amor real, que dicen que hay algunos casos también. El amor, ¿y qué pasa? El amor y la amistad. Mado Martínez, muy buenas, Big Man. Mado, Mado, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues pasa que el amor te cuesta dos amigos. Sí. Sí. Pero el amor cuando te quieren bien, porque hay amores cuando te quieren mal, que es lo peor. Bueno, hay de todo, hay de todo. Pero el típico, la típica, bueno, vosotros lo hemos vivido todos. O sea, típico, la típica amiga o amigo que cuando se enamora desaparece y ya no sabes nada de él. Sí, no, sí, sé que, bueno, sí, sí, claro. Vale, pues, claro, es que el antropólogo Robin Dunbar también lo tiene claro porque el estudio no, eso no existe, eso no existe algunas veces. El que no existe. Bueno, no, el eso, amor o el eso pasa amigo. Siempre. Ah, no, hombre, no. Lo más sano, sí, no, lo más sano es intentar tener amor y tener amigos. Las dos cosas. Lo que pasa que hay estudios, bueno, esto el que más estudios hizo fue el antropólogo Robin Dunbar, que además él fue el que estudió los daños colaterales que los amigos sufren cuando te enamoras, ¿no? Y es que el amor te cuesta dos amigos, o sea, dos de los cinco que normalmente forman tu círculo cercano, porque los antropólogos miden tu círculo cercano siempre como en cinco personas, vamos, a los que llamas cuando tienes problemas, ¿vale? Y normalmente son los que caen en este tablero de ajedrez cuando te enamoras, un amigo y un familiar. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis lo que dice el refrán, porque tiran más dos tetas que dos carretas, y lo cierto es que el amor quita tiempo, y eso es cuando te enamoras, porque cuando tienes una relación, tu círculo cercano está compuesto por cinco personas, sí, pero uno de ellos es tu pareja, o sea que te quedas con cuatro, o sea cuando te enamoras, pierdes dos, y cuando ya tienes como una relación más estable, no sé qué y tal, tienes cinco, pero uno de ellos es tu pareja. O sea, te quedas con cuatro. Ve perdidísimo. Jolín. Ve perdido. O sea, ¿qué pasa? O sea, que... En el proceso. Cuando se tiene amor, se pierden amigos, o cuando se tiene amigos, se pierde amor. O no, hay amigos que son que te puedes enamorar los de ellos. O tienes que tener como amistad al amor. Uy, qué orgía se acaba de montar, Bruno. Madre mía. Estás poliamoroso, Bruno. Mira, no. No, que va. Que estoy sin nada. No, que tú sin no sin ideas. ¡Uy, qué mentirosillo! No, digo que me quedo sin ideas, no sé exactamente eso. No, mira, tú los amigos ya los tenías, ¿vale? Pero sí. Pero si te enamoras, esta típica fase de enamoramiento, que no sé qué y tal, cuando te enamoras, eso te cuesta dos amigos. Es decir, porque los te enamoras... Pierdes. No, porque no les prestas atención ya, estás todo el rato con la novia, ¿vale? Sí. Entonces pierdes dos amigos que normalmente son un amigo y un familiar, porque tu círculo de amigos cercanos normalmente, según los estudios antropológicos, son cinco. Siempre está compuesto eso, por cinco, ¿vale? Ah, vale. Ya lo entiendo, pero bueno, ya lo entiendo. Yo que soy muy lentito. No, a mí me pasa igual, no te preocupes, sobre todo con los números. Pero cuando estás en situación estable, tu círculo, o sea, que ya no es esa etapa de enamoramiento, de tal, tu círculo cercano sigue estando compuesto por cinco, pero uno de ellos es tu pareja, ¿vale? Vale. Ya, y encima si has ampliado con los amigos de tu pareja, pues entonces, claro, ya la cosa se complica. Se complica, que esa es otra, ¿eh? Parejas que son súper extrovertidas frente a otras que son súper introvertidas, que es como, oye, a mí no me gustan tus amigos, y a mí no sé qué, ese es otro tema que requiere mucha mano izquierda, porque cuando tú te relacionas con una persona, te relacionas con esa persona normalmente y con sus amigos y con su familia, ¿vale? Yo eso no lo puedo entender. No me gustan tus amigos, que se jorobe, que no les gusten, que se jorobe. Es decir, estás ahí con tu pareja, no estás con los amigos de la pareja. Estás con tu pareja con todas las consecuencias. No se elige, me gusta tu hermano, me gusta tu padre, tu hermano, tus amigos, que te fastidias, forman parte de su vida. Con lo cual, tienes que estar con ellos igual. Hay que estar ahí, y es lo que decimos en España, saber estar, un saber estar. Hay que tener saber estar. Bueno, pues parlante en plata, que si dejas de ver a los amigos, te quedas sin amigos, porque para tener un amigo hay que ser buen amigo, y la amistad necesita un y un lugar para ser. Así que cuidadito con las piezas del ajedrez de vuestro tablero, porque a lo mejor si te vas, no hay nadie cuando vuelvas. Porque, interesante, lo que vamos a decir ahora, y lo has dicho tú, Bruno, al principio de la sección, es que romper una amistad vale tanto como dejar al gran amor de tu vida. Claro. O sea, que te quedas hecho a polvo. Te quedas hecho polvo. O sea, a veces los amigos son causa de ruptura con la pareja. Y a veces la pareja es causa de ruptura con los amigos. Y abundan muchos casos de parejas extremadamente posesivas que tratan de separarte tus amigos, tus familiares, que hará su error. Pero es que además... Es que eso no es amor, eso es una caca. Eso no es amor. Eso es una caca. Claro. Pero romper una amistad duele tanto como dejar al gran amor de tu vida, de acuerdo a los estudios psicológicos. O sea, y no un amor cualquiera, el gran amor de tu vida, lo dice la psicología. Es uno de los eventos más traumáticos en la vida de un ser humano, porque el vacío que deja perder a tu siamés, tu confidente, tu compañero de risas, de aventuras, tu mano en mitad de la tormenta, un amigo es el que está ahí cuando tienes algo que celebrar, pero también cuando te da la tusa, un dolor, un malestar muy profundo. ¿Y por qué se rompe la amistad? Bueno, pues a veces por una discusión que marca un antes y un después, por una traición imperdonable, y muchas veces porque se enamoró y se olvidó de ti, ¿vale? Esto pasa, es lo que estamos hablando. O por incomprensión. Y otras veces se va a vivir lejos, ¿vale? Por trabajo, por amor, y tú te quedas. Y como dice la canción del amor en los tiempos del cólera, esa que canta Shakira tan bonita, cuando alguien se va, el que se queda sufre más. Entonces, eso es un duelo, ¿vale? Es un duelo y conlleva, bueno, pues es algo que podrías no olvidar nunca. Un amigo es la familia que uno escoge, acordaros siempre. Un hermano te lo da el azar, ¿vale? La vida te ha tocado, ¿vale? Pero un amigo te lo da el corazón, tú lo escoges. Así es. No te obligan a tener un amigo, sino que un amigo, pues vas a él y ha venido a ti. Exacto. Y esa persona es importante en la vida, sobre todo es importante porque no hay absolutamente nada nada físico, es pura entrega a esa persona, porque esa persona lo único que te da es su tiempo, o lo único, exactamente, o que es lo máximo que se puede dar, porque somos tiempo. Otra cosa no somos, somos tiempo, y entregamos el tiempo a la amistad y la pareja, que también tiene que ser en parte una amistad, es otra cosa también, pero también tiene que ser una amistad. Yo creo que has dado la clave con la palabra tiempo, porque mira, Kant, ese filósofo, bueno, yo a mí me gustaba leérmelo en las primaveras porque soy muy rara, ¿vale? Pero solo en primavera. Sí, Kant decía... Para compensar, ¿no? Para compensarme algo. Kant decía que el amor necesita un tiempo y un lugar. Y es que es verdad, porque esta gente que dice, no, que me quiere, pero nunca está conmigo, es que no sé qué, es que no sé cuánto... Es que el amor y la amistad, si no tiene un tiempo y un lugar, no vale nada. No, pero qué clase de pareja fuera yo, si yo no fuera aquí, yo estuviera aquí, es que él lo está pasando mal, es que tal, es que... Pero nunca está contigo, pues para eso te enamoras de una lavadora, chica. O sea... Que no requiere nada, pero y aún así requiere un espacio, porque tienes que ponerla en algún sitio. O al revés, que requiere demasiado, que te absorbe demasiado, que no te deja un poco ni respirar, pues eso tampoco es bueno. Pues no es bueno, porque claro, no. Pero así, hay que así le das vueltas a las cosas y mira, es una lavadora, no es una persona, es una con lo cual métete dentro y te deja la ropa limpia, tú solo. Y te deja oliendo, vamos, como los mil amores de jabón. Claro, mira, ni hay que olvidar a los amigos cuando se está en pareja, ni ser tan, ¿sabes? Claro. En primer lugar, las personas que tienen una red social fuerte, lo hemos dicho varias veces, pues no tienen esa obsesión compulsiva que suelen tener algunas personas por tener pareja, ¿vale? Sí. Que no saben estar solos y solo saben estar en parejas, y es porque no tienen una red social fuerte, ¿vale? Digamos que los amigos te enseñan a estar contigo mismo, y por otro lado, si tienes amigos, tampoco te vas a sentir solo cuando te quedes sin pareja. O sea, los amores pasan, los amigos permanecen. Son una conexión profunda, te aportan serenidad, bienestar, equilibrio. Y porque tu salud mental necesita una buena dieta emocional, y eso incluye a tus amigos. O sea, de la misma manera que no sería sano comer únicamente unas manzanas para desayunar, manzanas para comer, manzanas para cenar, todos los días de tu vida, sino que tienes, bueno, que comer una variedad nutritiva, tu fortaleza mental también es más sólida cuando la nutres con amigos, no solo con tu pareja, ¿no? Entonces, pues sí, porque hay veces que a lo mejor tú ves unas cosas y la otra persona ve otras y dices, ¿no te has dado cuenta tal? Y dices, ahí va, pues no me había fijado. O a lo mejor incluso te cruzan mucho el cable y te dicen, no, que no es para tanto. O sea, que puede, te puede dar muchísimas perspectivas. Fíjate, pero hay muchas, una cosa muy bonita. Claro, en muchas ocasiones hemos hablado contigo de lo que genera algo que pueda tener que ver con la pareja, o una pareja ocasional, una pareja temporal, o una pareja de un día o lo que fuera, ¿no? Pero esa persona que genera una serie de reacciones en el cuerpo, genera la segregación de una serie de sustancias, de hormonas, pero la amistad también. La amistad también. Además, la amistad es una de las cosas más bellas que hay en el mundo. Dispara la empatía, te hace la vida más longeva, te hace la vida más feliz. Mira, hay estudios que dicen que cuando estás en un hospital, simplemente con que venga un amigo a verte, es menos dolor. Eso es una cosa preciosa, ¿no? La empatía, que es la capacidad humana para ponerse en el lugar de otro, esas neuronas espejo, ¿no? Pues se dispara con los amigos. Y fíjate, hay un grupo de la Universidad de Virginia de Estados Unidos que estudió escáneres cerebrales de 22 personas que estaban amenazadas. Y ese estudio demostró que cuando tú ves a un amigo en peligro, sientes lo mismo que si te estuvieran amenazando a ti. O sea, la amenaza de tu amigo es una amenaza hacia ti. Nuestro sentido del yo incluye a las personas más cercanas y eso es algo precioso, ¿no? Esa explicación evolutiva diría, según la antropología, que a lo mejor los humanos nos unimos para prosperar y siempre es así, ¿no? Pero que si un amigo está en peligro, también estás en peligro tú al final, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, y eso son, en definitiva, lo hemos comentado, el concepto lo has dicho, las redes sociales, las redes de amistades, las redes de personas, que puede estar o no el amor, pero si tienes muchos amigos, no hace falta que esté necesariamente, porque no se echa de menos esa persona cercana, que puede estar o no, pero no viene a cubrir un hueco, viene a ampliar tu perspectiva sobre las cosas, y la amistad te ayuda a tener perspectiva de las cosas, no tener soledad. Mado Martínez. Acordaros sí, que la soledad mata más que el tabaco. Sí, desde luego, pero lo que no quiere decir que el tabaco no mate, ¿eh? El tabaco también mata. Claro. Sí, sí, porque algunos van a decir, ah, mira, han dicho. No. No hay ni que fumar y tener amistades. O sea, no hay que fumar. Mucho exceso de todo no es bueno, ya lo sabemos. Bueno, depende del qué. Si son golosinas, sí. Uy. Bueno, peligro inminente. Pues sí. Bueno, Mado, que mil gracias. Que nos oímos. Un abrazo mañana, mucho, ¿vale? Mucho amor y mucha amistad. Mil besos, gracias. Buenas noches. Nos queda por delante hablar sobre la mente humana con una psiquiatra, Marta Carmona, que va a estar con nosotros. Nos va a contar, Marta, cómo esta sociedad enferma tiene mucho que ver con las mentes que tienen problemas de salud. La sociedad tiene mucho que ver, es el contexto que puede generar muchos enfermos de conductas, muchos enfermos mentales. Vamos a hablar también del mundo del cine con José Manuel Escribano en su callejón, y también os vamos a contar muchas curiosidades sobre el mundo de los piojos en Si no me crees, compruébalo. Pero todo eso después de la actualidad, en las noticias, ahora mismo las 3 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, lo hacemos hasta las 4 de la madrugada con muchos temas, y también antes de ello con la resolución del concurso de esta noche y el ganador al personaje oculto que era, ahora nos lo comenta Silvia Casasola. Ya sabéis que está en juego el libro póstumo de Cebrián, El valor es cosa de mujeres, que terminé yo. Y precisamente, hablando de valor, las tres protagonistas del concurso lo tienen, y mucho. Por ejemplo, en la saga Resident Evil, el videojuego en el que está basado la serie de películas, tenemos a Alice, que está protagonizado por, ya sabéis, por Mila No, por cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo el nombre. Mila Jovovich. Sí, Mila Jovovich. Que lo tengo aquí, sí. Jovovich. ¿Qué está diciendo todo el rato? Djokovic, y no es Djokovic, es Jovovich. Es que el tenista ya no se ha ocupado mucho, entonces es tan habitual y se parece tanto, pero la verdad es que... Que también hizo de Juana de Arco ella, ¿eh? Sí, claro, yo creo que es su película más famosa, una de ellas, ¿no? Y el quinto elemento también. También. Yo me quedo con ella antes que con el tenista. Vale, bueno, pues eso. Resident Evil, un poquito más guapo. Ya sabéis, la saga que protagonizó haciendo de Alice Mila Jovovich. Pero Sigourney Weaver, pues, o mejor dicho, la teniente Ripley también tiene mucho valor. ¿Por qué? Pues porque ella da vida a Ellen Ripley, una mujer con mucha fuerza, fiereza, coraje, que al final se queda como única superviviente y la que le hace frente, ¿a quién? Pues a Alien. Por tanto, nos queda Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis. Ella encarna a Laurie Strode en la sala Halloween. Bueno, pues Strode es la reina del grito. Jamie Lee Curtis ha estado como Laurie Strode hasta 44 años luchando contra ¿quién? Contra el pesado de Michael Myers, que unos le tendrán... ¡Ay, cómo dice eso! Bueno, pues sí, es un poco pesado. Y ahora ha vuelto con Halloween, el final. Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro. Finges que lo has superado, pero estás obsesionada con la muerte. ¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva por ti? Porque va a venir. Pero esta vez hay algo diferente. Es más peligroso. Es que yo quería escuchar ese grito. Bueno, por eso digo que es muy pesado Michael Myers. Supuestamente aquí acabará la saga. O quizá no. Mató a mi hija. Dios mío. Estarán ahí la familia de Jamie Lee Curtis también. Bueno, da igual. El ganador o ganadora de esta noche, que se lleva el valor es cosa de mujeres, ¿quién será? Pues lo vamos a averiguar ahora mismo. El ganador es Rubén, que participó en Twitter y tiene @RubénBled. Así que Rubén, en Twitter envíame tu dirección, por favor, y te haré llegar este valor es cosa de mujeres, que te lo dedicaré especialmente para ti. Así que enhorabuena. Tres ideas y continuamos en La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Y vamos ya con nuestro siguiente invitado. Es una psiquiatra de nueva generación. No mira el mundo desde arriba. Es que quizá desde arriba solo se ve al paciente, pero el paciente está en una sociedad, está en un contexto. Y esa sociedad y ese contexto es el tema central, uno de los temas centrales de su trabajo y del mal que puede tener la persona que es paciente. Está en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, forma parte del colectivo feminista Silesia, es máster en feminismo, acaba de publicar un libro, se encuentra el capitán Swin, titulado Mal Estamos. Ella está con nosotros, ella es Marta Carmona. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir, por estar con nosotros. Yo decía en la presentación que la gente, el paciente en este caso de psiquiatría, no está aislado, no es una persona que no pertenece a ningún mundo, sino que pertenece a este mundo, y ese es el contexto, y ese es el contexto en el cual, pues, algo de lo que pasa le ha podido influenciar en lo que tiene, en su mal. Eso es. O sea, cuando tú tienes un paciente delante en salud mental, lo primero que te tienes que preguntar es quién es la persona que tengo delante y por qué le está pasando esto que le está pasando ahora. El sufrimiento psíquico es imposible atenderlo desligado de su contexto y desligado de las condiciones de vida de la persona, de su historia, de qué le ha pasado. Yo no sé si es un tópico o no es un tópico, lo decimos mucho y me gustaría saber tu opinión. ¿Sabes que socialmente se suele decir y habrá mil errores en eso que decimos, pero socialmente se suele decir que un psicólogo es una persona que te ayuda en la conducta y un psiquiatra receta. Bueno, ¿eso es un error? ¿Es un acierto? Describe el funcionamiento de algunos profesionales, pero hay otros profesionales y otra forma de entender la salud mental. Y, por ejemplo, en los profesionales de salud mental que entienden que el trabajo tiene que ser desde una red de salud mental comunitaria, pues se trabaja de forma multidisciplinar en equipos que trabajan conjuntamente, donde psiquiatra, psicóloga, trabajadora social y enfermera especialista en salud mental trabajan en conjunto y todo el mundo aporta su mirada. Hay psiquiatras que tienen una perspectiva muy psicoterapéutica y muy de la intervención psicosocial, y psicólogos que, aunque su formación sea puramente psicoterapéutica, algunos de ellos tienen una visión muy del trastorno mental como algo muy biomédico. O sea, digamos que es un campo muy amplio el de la atención a la salud mental, donde hay muchas escuelas muy distintas, e independientemente del tipo de formación que tú tengas, después te posicionas en una u otra forma de atender, ¿no? Y dentro de este espectro amplio, pues tú te puedes colocar en distintos sitios. Es verdad que hay psiquiatras que se centran solo en medicar, pero históricamente también ha habido muchos psiquiatras que no entendían su trabajo si no era desde la intervención psicosocial. Hay una imagen, sí es una imagen tópica, pero la imagen de el psiquiatra y el paciente en el diván. Eso es cierto. ¿El paciente va al psiquiatra solamente para contar su historia y luego te recetan algo? Bueno, o sea, la imagen del diván es una herencia de la época en la que el psicoanálisis era lo más hegemónico. A día de hoy, de hecho, hubo una época en la que absolutamente todos los psiquiatras tenían una formación psicoanalítica muy sólida, ¿no? Incluso aquellos que luego se iban a dedicar nada más que a la perspectiva más biologicista. En los 70 era inconcebible un psiquiatra que no tuviera formación psicoanalítica, ¿no? Y esa imagen del diván es muy herencia de esa época, igual que luego hay psicólogos que no han usado el diván jamás porque no trabajan para nada desde ese marco. Bueno, es más allá de la imagen concreta o de la escuela, ¿no? Porque hay psicoterapeutas, sean psiquiatras o psicólogos o enfermeras, hay psicoterapeutas que trabajan desde una escuela muy psicodinámica, otros desde una escuela muy sistémica, otros desde una escuela más cognitivo-conductual, otros desde una perspectiva más integradora. Entonces, dependiendo de dónde se sitúe el profesional, pues trabaja desde un marco o desde otro. Hace poco, un compañero me decía y me estaba contando algo que está de otra forma, en otro contexto, pero también está presente en el libro, en este trabajo en el que estamos. Me decía, si venimos al mundo para ayudar, para que la persona que está al lado se pueda beneficiar de algo que nosotros le podamos ofrecer, porque un día esa persona hará al revés y me beneficiará a mí. Vivimos en sociedad y nuestra vida es colectiva, nuestra vida no es individual. Y básicamente es eso, el entorno tampoco nos ayuda mucho o nos está ayudando mucho en la salud mental. Eso es. O sea, los humanos somos seres sociales, incluso aquellos que voluntariamente eligen ser más solitarios, que eso puede ser una decisión propia y puede formar parte de una forma de entender la vida. No es lo mismo alejarte voluntariamente de una red a la que sabes que puedes volver si la necesitas, porque en un eventual momento de alta vulnerabilidad, pues por mucho que tú quieras ser solitario, igual tienes que acercarte al resto, igual necesitas ayuda. Y al final, uno de los factores que mejor impacta en una buena salud mental es disponer de una red social fuerte, ¿no? De tener gente que en caso de necesitarles tú, están ahí, y en caso de que ellos te necesiten a ti, tú puedas estar disponible. El problema es que en las últimas décadas ha ido imponiéndose y haciéndose cada vez más hegemónico un estilo de vida que dificulta eso mucho, ¿no? Al final estamos tendiendo a tener jornadas laborales larguísimas, a estar muy muy lejos de donde, ¿no? A trabajar muy lejos de donde vivimos, a tener que invertir muchísimo tiempo al final en subsistir, ¿no? En llegar a fin de mes, en cosas que son necesarias, pero que no llegan a satisfacer todas las necesidades que tenemos los humanos. Y precisamente esa posibilidad de encontrarte con otras personas, de buscar tu comunidad de afinidad, de pasar tiempo con tu familia, si tu familia para ti es gente con la que quieres estar, que no siempre es así, por supuesto, ¿no? Pero aquellas personas con las que uno elige estar y de cuya red quiere formar parte, pues muchas veces no estamos, ¿no? En el día a día que se ha normalizado, cada vez parece como más difícil, ¿no?, estar presente. ¿Qué pasa si se habla muchísimo de salud mental, de repente se habla muchísimo de la preocupación por el suicidio, que es algo muy legítimo que como sociedad nos preocupe, ¿no? Pero más allá de la atención técnica que podamos dar los profesionales y que tenemos que dar los profesionales, a mí una cosa que me asusta es si alguien de tu entorno está experimentando una crisis vital y tiene ideas suicidas en mente, tú tú no tienes ninguna manera de disminuir tus horas de trabajo para poder acompañarle más, ¿no? O sea, salvo que sea un pariente, un familiar en primer grado tuyo, tú no le puedes decir al sistema productivo, oye, me tengo que bajar, que ahora voy a ser mucho más productiva acompañando a esta persona que sufre, ¿no? Y que está tan al borde del colapso. Eso no existe, el sistema no lo recoge, ¿no? Entonces yo creo que es una imagen, porque no hace falta llegar al extremo de estar alrededor, ¿no? Estar pensando y contemplando el suicidio como opción, pero es una imagen, yo creo, bastante gráfica del mundo en el que estamos, ¿no? Si ni siquiera por eso, o sea, si tu mejor amigo está en esa situación y tú no puedes pararte, es que ¿qué mundo estamos construyendo, no? Es un mundo en el cual quizá las cosas que pasan no ayudan a la salud mental. Hace, 20, 25, 30 años estaba más complicado todo, en el sentido de que había unos índices de paro menor, pero parece que hemos mayor que ahora, pero parece que hemos comprado, bueno, hay menos de paro, pero estamos más jorobados. Y el estamos más jorobados porque estamos esclavizados por los horarios, por mil cosas. La vida no nos da, la vida en general no nos da, y entonces por algún lado rompe, y rompe también con la enfermedad mental. Claro, o sea, yo creo que no hay tampoco que idealizar el pasado, porque en cada época que miremos, ¿no? Si la miramos con rigor, había cosas muy malas y cosas mejores, pero una de las cosas que sí que ha cambiado en las últimas décadas es que este relato de que las crisis económicas son algo puntual, que pasa algunas veces, pero que si la conseguimos superar, todo volverá a funcionar bien, ya hemos visto que no es real. Con el sistema económico que tenemos, las crisis no son algo excepcional, sino que son algo estructural, que van a pasar una y otra vez. De hecho, la gente más joven, ¿no? Los que llaman los millennials y la generación Z, que son los que van por detrás, no han conocido ningún momento de su vida adulta en el que no estuviera una crisis mundial activa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que ha cambiado. En el pasado, hace unas décadas, había cosas que también eran horrorosas, pero sí que en el medio-largo plazo, o por lo menos, o en otros países alrededor, sí que existía la posibilidad de construir un horizonte deseable. Y eso es lo que ahora, en esta época en concreto, parece que es como más difícil, ¿no? Pensar de repente a 30 años vista, a 40 años vista, pues una de las cosas que da es que el planeta, ¿cómo lo vamos a tener, ¿no? Porque lo tenemos regular y lo estamos cuidando regular. A nivel social, ¿qué infraestructuras vamos a haber creado? Porque parece que lo que está en discusión todo el rato es desmantelar el estado de bienestar. Nadie está hablando de crear mejor ¿no? y mejores infraestructuras sociales. Y esa es una de las cosas que en estos años yo creo que han cambiado mucho, ¿no? De una sociedad que se podía permitir pensar en el futuro, ¿no? De esto se ha hablado muchísimo, esta idea de que en el siglo XX se hablaba mucho del siglo XXI, pero en el siglo XXI no se habla nada del siglo XXII, y eso es muy significativo, ¿no? No significa que en los 70 se viviera mucho mejor. Lo que sí que creo que significa es que la idea de futuro que se tenía en los 70 era un poquito más prometedora de lo que tenemos ahora. Por lo tanto, puede pensarse que nuestra forma de vida, la vida en sociedad, el sistema, nos está, bueno, está un poquito enfermo, y esa enfermedad del sistema se traslada al ser humano, a las personas a las que forman parte del colectivo. Bueno, en la asociación en la que yo estoy, de profesionales de salud mental, nos peleamos mucho siempre con utilizar el marco biomédico para entender la subjetividad, ¿no? Porque el marco biomédico es muy pobre. Lo que pasa es que es verdad que llevamos unas décadas que es como la hegemonía, la gente, no los profesionales, ¿no? Ni siquiera las personas con diagnóstico, sino en general la gente expresa su subjetividad en términos clínicos, ¿no? Cuando estás triste tiendes a decir que estás deprimido. Si hay algo que te atribula o que te inquieta, tiendes a decir que tienes ansiedad directamente, porque los términos clínicos como que han pasado un poco al lenguaje común. Yo no sé decir exactamente, ¿no? Me falta mucho conocimiento de sociología para decir la sociedad está enferma, ¿no? Y uso la palabra enfermedad con todas sus connotaciones. Precisamente lo que hemos intentado en Malestamos es decir, algo está pasando. Tiene un punto de sentimiento de época, de algo pasa porque nos está pasando concretamente ahora, aunque puede tener también arrastrado algo de lo que es el ser humano en sí, puede ser. Está asociado a sufrimiento, ese sufrimiento estamos intentando entenderlo muchas veces como enfermedad. ¿Qué tal si en vez de entenderlo como enfermedad, lo entendemos como un malestar? Precisamente porque genera una imagen en espejo, ¿no? De no queremos estar mal, lo que queremos es estar bien, ¿no? Entonces, en vez de simplemente quedarnos con esta idea de algo está saliendo mal, que yo creo que con esa idea conectamos todos, y de hecho la gente que está leyendo el libro, ¿no? Como que se siente interpelada. Precisamente lo que nosotros encontramos inspirador o para lo que queremos un poquito aportar nuestro granito de arena es precisamente para decir, no, vamos en espejo a ese malestar, vamos a imaginarnos el mundo que sí que queremos. Entonces no sé si la sociedad está enferma, lo que sí que sé es que podemos aspirar a una sociedad mucho mejor que la que tenemos. No sé si, y me gustaría saber de tu opinión como médico, como psiquiatra, no sé si la gente, y también puede ser un efecto de lo que la sociedad está haciendo, pero la gente está un poco sobremedicada. Sí, o sea, si tú lo miras en lo macro, a nivel de salud pública, tenemos un problema con la medicación, está claro, ¿no? Hay muchísimo tipo de sufrimiento que la respuesta que se le está dando es de fármacos. Y los fármacos tienen una utilidad y tienen un efecto inmediato que puede aliviar el sufrimiento, pero en el medio largo plazo puede tener problemas también. Yo creo que más allá de analizarlo y de que los prescriptores tengamos muy en mente, ojo, que esto se nos está yendo de las manos, que de hecho ya hay un montón de libros intentando abordar eso. Yo creo que también se ha visto que el peso que ha tenido la industria farmacéutica durante años en promover el uso de determinados fármacos, eso se ve, por ejemplo, muy bien con la crisis de los opioides en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que la industria farmacéutica ha tenido un peso muy, muy fuerte. Y aquí en la sobreprescripción también. Pero también hay que mirar en lo macro qué ha pasado, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama más la atención es que, bueno, ya había una tendencia a la sobreprescripción previamente, pero después de la crisis de 2008, en los años de la crisis del ladrillo, aumentó muchísimo esa prescripción. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con las políticas de austeridad que se pusieron en marcha en aquellos años y que además eran como el mantra de que ni siquiera podíamos imaginar una alternativa, ¿no? Las políticas de austeridad era como lo único, la única posibilidad que había sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las poquísimas puertas que nunca se cerró fue la de las médicas de cabecera. Uh-huh. O sea, cuando tú estabas sufriendo con una sensación de pues a lo mejor de una situación de paro en que parecía imposible salir, o de precariedad laboral o de vivienda, ¿no? Con todas las amenazas de desahucio y todos los desahucios que hubo en esos años, que fue una cosa durísima. Pues todo ese sufrimiento, no había recursos en servicios sociales, ni muchísimo menos para atender todo eso. Los colectivos que se empezaron a formar en esos años, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que hizo muchísimo trabajo, estaban surgiendo en ese momento, ¿no? Pues mucho de ese sufrimiento acabó en las consultas de las médicas de cabecera, y realmente en ese momento las médicas poco más tenían para ofrecer que prescripción. Esto no lo comentaba con Javier Padilla hace poco, ¿no? Si las médicas en esa época hubieran tenido la posibilidad de ofrecer a los pacientes daciones en pago para no tener que exponerse a un desahucio o a la deuda posterior, pues probablemente habría habido mucha menos prescripción en ese momento. Pero cuando tú solamente tienes un tipo de respuesta ante el malestar, pues ante muy distintos malestares respondes con lo que tienes. Una de las cosas que me llama la atención en este libro que tú haces con Javier Padilla, el libro, la exposición, hablando precisamente de fármacos o de terapias o de la forma de tratar a la gente, que en muchas ocasiones lo que se hace, esa es la lectura que yo he sacado, no sé si es correcta o no, pero que lo que se hace es, bueno, medicar o lo que sea, pero para tratar el efecto, para cambiar el futuro, para cambiar cómo te enfrentas a las cosas, pero no para ir necesariamente a la raíz de los problemas. Eso es. O sea, en el marco psicoterapéutico, una de las premisas principales es que hay que favorecer la capacidad de adaptación de la persona. Lo que pasa es que, claro, si la persona está en una situación totalmente hostil y totalmente injusta, y tú lo que haces es trabajar que se adapte a esa injusticia, puedes estar contribuyendo a algo horroroso, ¿no? Ponemos el ejemplo en el libro de la esclavitud, ¿no? De probablemente, si le hubiéramos pasado encuestas o si hubiéramos hecho exploraciones psicopatológicas a todos los esclavos, todos nos habrían puntuado en las escalas de ansiedad y de presión. ¿Qué hacemos? ¿Les medicamos? ¿Les hacemos psicoterapia? Porque la solución era abolir la esclavitud, ¿no? Claro, claro. Entonces, un poco, yo creo que es una imagen. Cambiar el contexto. Eso es, claro. ¿No? Las intervenciones en el medio muchísimas de las veces son lo que más impacto tiene en la salud de una persona. Luego, por supuesto, en una misma persona pueden confluir muchas cosas, y si además de la precariedad laboral, a lo mejor, además de la incertidumbre respecto al futuro, pues esa persona acumula vivencias traumáticas en la primera infancia, por ejemplo, o dificultades a la hora de relacionarse, pues claro que hay personas que se van a beneficiar muchísimo de la psicoterapia o de los psicofármacos, ¿no? Pero lo que no puede ser es que la única respuesta que tengamos ante cualquier tipo de sufrimiento sea la individual de los fármacos o la psicoterapia, porque para los problemas estructurales no son capaces de dar una respuesta, y lo que sí que pueden generar es en quien sí consigue acceder a una psicoterapia o a ese tratamiento farmacológico o a un seguimiento por un equipo multidisciplinar, si el problema no viene de ahí, si el problema no es algo que el individuo pueda trabajar y superar por sí solo, lo que se genera casi es una sensación de más frustración todavía, ¿no? De con todo el apoyo que tengo y todo el acompañamiento que tengo, ¿cómo puede ser que yo siga sintiéndome tan mal? Hay una frase precisamente a propósito de esto que estamos comentando, sacada del libro, que yo le he apuntado, que me parece... ¿Quién no ha hablado y ha conversado con alguien que se ha venido de viaje, que ha estado de viaje unos días en algún país, por ejemplo, de África, y dice, qué sonrisa tienen los niños, la sonrisa de la pobreza? Y dices tú, bueno, dices en el libro, eso es igual un poquito, la riqueza no es garantía de salud mental, pero la pobreza hace la vida difícil. Exactamente, eso es, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La gente, por una parte, cuando ve un esquema de vida muy distinto al suyo, ¿no? Como que es capaz de hacer una crítica del propio, que eso, bueno, pues puede tener cierto interés, pero lo habitual es hacerlo desde una frivolidad absoluta, ¿no? De, ay, sí, alguien que es muy pobre, pero se fija mucho más en la belleza de las pequeñas cosas, es como, ya, bueno, sí, y tiene una carga de sufrimiento encima totalmente atroz, ¿no? Entonces, es verdad que alguien muy rico puede tener sufrimiento psíquico, pues por un duelo perinatal, por ejemplo, o cualquier tipo de duelo, pero particularmente los perinatales, como que se entiende muy bien, ¿no? Que eso pues deja una losa que es difícil, ¿no? O puedes haber, por muy rico que seas, puedes haber estado expuesto a abusos sexuales dentro de la familia, porque eso es un fenómeno lamentablemente súper extendido en la población y que te puede tocar en cualquier estrato social, ¿no? Lo que pasa es que si eres pobre también te puede haber pasado todo eso, y además añades esa angustia de tener que subsistir, ¿no? Y esta dificultad para arraigar, esta dificultad para mantener esos entornos y esas redes fuertes, pues porque la vida te lo pone mucho más complicado. Entonces, ningún punto del estrato socioeconómico es garantía de una buena salud mental, pero lo que sí que está claro es que la pobreza es garantía de tenerlo muchísimo más difícil y de tener mucho menos tiempo y mucha menos capacidad de poner la energía a reparar aquellas experiencias traumáticas que tú tengas, ¿no? Has dicho, has mencionado ahora, angustia para subsistir, para tener el dinero, para llegar a fin de mes, esa angustia para llegar al día de mañana y que no nos pase nada el día de hoy, que superemos el día de hoy, ¿eso está ayudando a hacer peor la salud mental de las personas? Bueno, yo creo que esa sensación, ¿no?, de incertidumbre y de falta de soberanía sobre el proyecto vital, claro que influye. Influye en las personas que podemos entender que su sufrimiento psíquico está más en el extremo y lo podríamos considerar más patológico, y también influye en ese malestar cotidiano, ¿no? Es algo que yo creo que atraviesa totalmente la sociedad, incluso desde la parte que podemos mirar los clínicos, pero hay que entender que los clínicos tenemos un marco para entender lo que le pasa a las personas y para tratarlas, que está diseñado y está pensado para atender como al extremo de ese sufrimiento psíquico, no la totalidad. Pero esto que tú acabas de describir, yo creo que atraviesa a toda la población, ¿no? Incluso la gente que tiene, pues que le han salido mejores cartas en la partida, por así decirlo, sí, y sí, aparentemente sí, sí, lo tiene muy fácil. Bueno, si el planeta se calcina, no lo van a tener tan fácil, me refiero, sí, ¿no? Si pasa eso, pasa para todos, ¿eh? No solamente para el rico y el pobre, eso, ¿no? Es, cuanto más desigual sea la sociedad, peor para todos, ricos incluidos, ¿no? Aunque ellos sean súper ricos, el entorno en el que van a vivir va a ser peor. La desigualdad es un problema en sí mismo. Ya por último, hemos hablado, siempre se ha hablado mucho en todas las enfermedades, visibilizar el problema. En los últimos años se ha visibilizado mucho más, no sé si todo lo que debía ser, pero mucho más en los problemas de salud mental. La gente habla, tiene problemas y lo cuenta, se ha roto un poco ese techo de cristal que existía. Pero todo eso no está favoreciendo o no ha favorecido mucho la creencia, el tópico de que la salud mental es la esquizofrenia, la paranoia, y la salud mental es muchas más cosas. Por ejemplo, que lo mencionas mucho en el trabajo, en el libro, la ansiedad es lo que más nos afecta a todos. En cierto modo, nos afecta a todos más o menos, pero casi, nadie se libra. A ver, nadie duerme tranquilo del todo. En algún momento de la vida, evidentemente, todos enfrentamos conflictos y todos tenemos una reacción más física o menos física a esos conflictos que enfrentamos. Entonces, claro que las distintas emociones, positivas y negativas, son una cosa humana y absolutamente todos pasamos por ellas en algún momento. De hecho, quien a lo largo de toda su vida no conecte con la tristeza ni una sola vez, no, es como, llama la atención, es como que qué vida tan extraña está teniendo esta persona, ¿no? Que no ha debido hacer ni un solo vínculo y nunca ha experimentado ni una sola pérdida. Lo que pasa es que lo que entendemos como patológico no es ese espectro de emociones humanas, positivas y negativas, o agradables y desagradables, sino es una manifestación concreta, más extrema y que llega a paralizar más, ¿no? Entonces, hemos hablado más de la salud salud mental, es verdad que hemos hablado solo, o lo que se ha hablado así más mayoritariamente ha sido de determinadas formas de salud mental, ¿no? O de problemas de salud mental, lo que entendemos como trastornos adaptativos, pues esa ansiedad, esa depresión. Las personas que reciben ese diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno bipolar, que sigue dando como mucho miedo escuchar eso, de ellas no se ha hablado tanto, ¿no? O ellas no han podido hablar y expresarse tanto, cuando en realidad es hay colectivos muy, muy potentes de supervivientes de la psiquiatría, de activistas en primera persona, ¿no? Es un mundo que han necesitado muchas veces alzar la voz respecto a todo el rechazo que sienten por parte de la sociedad y respecto a lo coercitivo que es muchas veces la atención que reciben, ¿no? Y fíjate que cuando se ha puesto de moda hablar de moda, entiéndeme, entre comillas, sí, claro, cuando se ha puesto el foco tanto sobre la salud mental, yo creo que a estos colectivos no se les ha dado tanta voz como deberían, cuando históricamente, desde la antipsiquiatría que nace en los 70, los herederos de esos colectivos y hasta los contemporáneos, es gente que ha aportado críticas tremendamente valiosas y que han permitido que la salud mental mejorara mucho y dejara de hacer cosas muy terribles que se hacían previamente y que todavía a día de hoy están como normalizadas. Desde esos colectivos se ha mejorado, la protesta de esos colectivos ha sido socialmente muy útil y yo creo que no se les da tanta voz como debería. La psiquiatría, gracias a trabajos como el tuyo, gracias a personas, porque otra psiquiatría es posible, gracias a trabajos como el tuyo, Marta Carmona, junto a Javier Padilla habéis escrito este libro, es Mal Estamos, todo junto Mal Estamos, y te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, que nos cuentes cosas, y yo creo que cada una de las cosas que nos has contado sirve para que reflexionemos un poquito sobre algo que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, a cada persona, por cada uno puede ser víctima de eso. Cada uno conoce en su entorno a alguien que ha podido ser víctima de eso. Cada uno está en sociedad y está en esta sociedad, y es una sociedad en la cual, si a mí me va bien, a ti te va bien, y eso es importante. Yo creo que es la mayor lección que podemos sacar al hablar de psiquiatría, y tú demuestras perfectamente que otra psiquiatría es posible. Pues muchísimas gracias a ti, gracias. El callejón del escribano. La actualidad en el mundo del cine del séptimo arte, como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre desde hace 25 años, Bodas de Plata. El Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches para nosotros, y lo contamos a los oyentes, pero para el cine, fíjate, la semana pasada hablábamos de lo importante que estaba siendo y que había sido la fiesta de cine, mucha gente había acudido al cine, y decíamos, bueno, eso tiene que tener un reflejo en la taquilla. Ya tenemos los datos y no son para echar cohetes, ¿no? No, hombre, ha habido efectivamente una subida, pero ha sido una subida muy pequeña. La taquilla del fin de semana pasado ha estado sobre los 4.140.000 euros. Es verdad que ha subido casi 400.000 más que el mes de fin de semana anterior. Y es verdad que después de la fiesta del cine, pues por un lado la gente debería animarse, pero por otro lado, este año han sido 4 días de fiesta del cine y lo mismo los espectadores han quedado un poquito exhaustos, de manera que, bueno, vamos a decir que la cosa ha estado pues regular, ha subido y no está mal tras esa fiesta del cine tan larga, pero ha subido muy poco, 400.000 euros, y se ha quedado en los 4.140.000, realmente es poquito, ¿no? Hombre, tenemos nuevo número uno, que claro, ha sido Smile, la peli esta, que yo creo que significa ya que sí se revitaliza el género de terror, lo venimos diciendo hace unas semanas ya, ¿no? Ha hecho 830.000 euros, y entre los 10 días que lleva en exhibición ha acumulado 2.5 millones de euros, que no está nada mal. Detrás ha estado lo que es el gran estreno del cine español del momento, Los Renglones Torcidos de Dios, 800.000 euros arriba o abajo, ¿no? Se ha estrenado en 339 cines con 600 pantallas, no está mal, este es un estreno como es debido, 600 pantallas es lo que tiene que ocupar una película que pugna por ser un gran éxito, ¿no? 800.000 euros, bueno, vamos a ver cómo se se porta en las semanas siguientes, de momento vamos a pensar que no está mal. Y bueno, pues detrás, claro, han quedado Avatar y Tadeo Jones 3, que estaban en los puestos segundo y tercero, pues han caído un poquito. Y detrás, otro estreno español, película muy interesante, de la que hablábamos aquí el otro día, En los márgenes. 250.000 euros para una película que no es exactamente comercial de entrada, no está mal, sobre todo si remonta y se sigue portando bien. Esa es la actualidad, se hace esta la taquilla en 4 millones, pero hay más noticias y las comentamos ya mismo. Directoras españolas de películas, grandes éxitos, lo hemos comentado, lo hemos dicho aquí, en el Callejón en los últimos años, y siguen triunfando. Sí, y además me alegro muchísimo porque que llegue sangre nueva al cine español es estupendo. Y si esa sangre nueva es de jóvenes directoras, pues todavía mejor. Dos títulos yo creo que muy importantes. Cerdita, la película de Carlota Pereda, protagonizada por Paula Galán, ha ganado el Méliès de Oro, que es el premio que otorga la Federación Internacional de Festivales de Méliès, que son unos festivales en los que los premios se dedican al fantástico y al terror, ¿no? El premio se ha otorgado en el marco del Festival de Sitges, como no podía ser por menos. Y la verdad es que este premio, el premio de Cerdita, llega detrás de los premios ya obtenidos en los festivales de cine fantástico de Austin y de Estrasburgo en el mes de septiembre. Recordemos que Cerdita es la ampliación del corto, se llama también Cerdita, y que ya cosechó un buen número de premios, y me parece que es una noticia estupenda, y además un procedimiento del que hablamos poco, pero que realmente es estupendo. Un corto de éxito que se convierte en un largo, esperemos que de éxito también. Y la otra peli es La Maternal, la película de Pilar Palomero, la directora de Las Niñas, tras su éxito en San Sebastián, con el premio para Carla Quiles, su protagonista adolescente, pues va a inaugurar, La Maternal, la quinta edición del Festival de Cine por Mujeres en Madrid. La película de Pilar Palomero va a inaugurar, pero estará acompañada de películas de, entre otras, Alauda Ruiz de Azúa, con sus 5 lobitos, Ángeles Reiné, Carolina Estudillo, Carol Rodríguez Colás, con Chavalas, Ana Bofarul y Carlota Pereda. Carlota Pereda, precisamente, con Cerdita, como es natural. De manera que, salvia nueva, como digo, para el cine español y, además, de jóvenes directoras. Me parece fantástico. Y relacionadas con el Festival de Sitges, la semana pasada nos comentabas que había comenzado un festival que, como siempre, marca vanguardia en ese tema, en el cine fantástico, el cine de terror. El Festival de Sitges ya es una referencia mundial. Naturalmente que sí. Bueno, a la altura de los primeros del mundo, si no el primero en estos momentos de tantas rebajas y de tanto problema, Sitges ha vuelto a remontar, ha vuelto a salir a la calle, toda la ciudad está viendo las películas y es el gran éxito del cine de terror, de fantástico y de aventuras, es decir, un cine que siempre va a tener espectadores, o por lo menos eso quiero yo creer. Vamos con la crítica, con el comentario. La película de esta noche es Girasoles Silvestres. Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes? Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño. En cuanto pasa una mosca... Alex. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿A tener dos hijos? Subir al cielo para ver. Tía, me escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú ni le contestes, sé que se canse. Y creo que a partir de ahora me llaméis papá. Yo ya tengo un papá. ¿Qué está en esta habitación? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues currando, ya está. Yo he echado mucho de menos a los niños. Y ellos también. Yo en 2 semanas tengo un permiso. Son 2 días, pero si queréis aprovechar para hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? Yo, no, me estás siguiendo. El paso del tiempo. Hoy estamos con un compañero del colegio, del instituto. Estamos de juerga, estamos de fiesta. El día siguiente lo vemos. Bueno, no es al día siguiente. Unos años después lo vemos. Está empujando un carrito y tiene una hipoteca y la está pagando en cómodos plazos. Así es. ¿Verdad? Así es. Y no sé si ese paso del tiempo es siempre positivo, pero bueno. Ese paso del tiempo genera mucho arte y este es una muestra de ello. Pues sí, estos girasoles silvestres, que no sé yo si son solamente esos que crecen en el campo, sino también algo más. Película de Jaime Rosales, producida por Manuel Monzón, el guion es de Rosales, por supuesto, conjunto con Bárbara Díez, y los protagonistas, Ana Castillo, Oriol Pla, Luis Marqués, en fin, alguno más, todos actores estupendos. Bueno, de Rosales, un autor barcelonés de 52 años, lo sabemos todo, ha dirigido 7 largos ya, ninguno de los cuales yo creo que deja indiferente al espectador. Las horas del día, La soledad, Tiro en la cabeza, Sueño y silencio, Hermosa juventud, y Petra, hace 4 años, tras este descanso, ha vuelto con esta película. Bueno, Girasoles silvestres podría parecer a lo mejor la menos críptica, la más sencilla de sus películas. Yo creo que en realidad lo que hace es que muestra la evolución de su creador, dueño siempre de un lenguaje y una narrativa muy personales, alejados de las convenciones habituales. La cámara de Jaime Rosales obliga siempre al espectador a estar atento, a estar en el lugar del objetivo, viendo lo que está pasando. Y aquí desarrolla un argumento que está basado en 3 historias, podríamos decir, 3 fragmentos de vida, ¿no? De la vida de Julia, una joven de 22 años, madre de 2 niños, instalada en la precariedad laboral y afectiva, y la de sus sucesivas parejas, que componen un acerado retrato de la masculinidad. El primer relato se titula Óscar, como el hombre con quien Julia parece querer compartir su frágil existencia. Óscar es un majadero, un machito que cultiva a fondo su cuerpo porque su mente no se sabe ni dónde está. No tiene trabajo ni beneficio y, aunque parece enamorado y solícito, pronto deja ver su auténtica naturaleza. Huyendo de la quema, Julia transita por la segunda historia, Marcos. Marcos es militar, es su ex marido, y ella atraviesa toda la península, más el estrecho de Gibraltar, para reunirse con él en Melilla, donde está destinado. Tratan de revivir su convivencia hasta que reconocen que tampoco esta vez es posible. No hay malos tratos, sino un profundo desamor, la herida más honda en una pareja. Y el tercer episodio, de nombre Alex, reúne a Julia con un antiguo compañero de clase, por el que siente nostalgia y simpatía, y tal vez con el tiempo, por cierto, cariño. Bueno, algo debe haber, porque se queda embarazada otra vez, y con el bebé, la niña que aporta a Alex de un matrimonio anterior, forman una familia bastante numerosa y un tanto problemática. Y ahí los dejamos, en medio de la naturaleza, entre los pinos y quizá también los girasoles, en una imagen final que me remite a la última de Still Walking, del maestro Kore-eda. Bueno, yo creo que contado así, la cosa pierde. Hay que verlo, porque la verdad es que la figura de Julia trasciende a todo su mundo. Sus parejas, su padre, su hermana, sus idas y venidas, su rabia, su esperanza y su valor por encima de adversidades y desengaños. Es un personaje vital, arrebatador, que apuesta por la felicidad, y si no puede ser, por lo menos por la vida, traiga lo que traiga. Rosales coloca la cámara a su lado y la sigue al milímetro. Si la desplaza buscando su mirada, regresa ella al momento. En Hermosa juventud, los protagonistas nacían a la vida de adultos. Petra buscaba la verdad de su nacimiento. Bueno, pues Julia es ella misma la verdad, la sinceridad lisa y llana, sin doblez. A veces hay un salto importante entre secuencia y secuencia, pero el personaje hila el relato y llena los huecos con su magnética presencia. Ninguna de las películas de Rosales es cómoda de ver, la verdad, y esta, pues tampoco. Es lo que sucede a veces con el verdadero cine, que resulta poco complaciente y obliga al espectador a colaborar, a involucrarse y hasta a defenderse, porque lo que vemos nos atañe, nos hace pensar y nos duele. Sucede, por ejemplo, con los hermanos Dardenne. De hecho, Julia está a 5 minutos de la inolvidable Rosetta de los Dardenne. También con Jacques Audiard y otros grandes del cine verdad. Todos ellos, y también Rosales, claro, cuentan con intérpretes magníficos, entregados. En Girasoles silvestres todos funcionan a la perfección, con la solvencia de Manolo Solo y el arrebato de Carolina Juste cada vez más potente. Y está estupendo Oriol Pla en el papel del descerebrado Óscar. Y Ana Castillo, bueno, alcanza una cota de calidad a la que no hacen justicia los adjetivos. Intensa, creíble, absorbente, maravillosa. Una actriz tan joven y tan deslumbrante. Desde luego que hay que ver esta película de Rosales, Girasoles silvestres. La verdad es que mientras que comentabas, mientras hacías el retrato de cada uno de los personajes que aparecían en esa película, uno piensa, yo no sé si tiene algo que ver o no tiene algo que ver, pero piensa precisamente lo que decía al comienzo, en ese paso del tiempo. Sí, si el paso del tiempo evidentemente tiene una influencia sobre las personas, si el paso del tiempo nos hace entrar por el aro de lo que se considera adecuado un poquito, o si no es que cambiemos, es que miramos otras cosas en las personas, y esas personas, esos otros, eran iguales si nos fijábamos en otras cosas. No lo sé, no lo sé. Seguramente sí, sí. Esta duda no, la va a tener la humanidad siempre, ¿no? Claro, claro. Es muy buen análisis, Bruno. Efectivamente, porque además el personaje de Ana Castillo Juliá es lo que hace, ¿no? Transita por la vida tratando de avanzar, tratando de encontrar, en este caso, el acompañante, si no ideal, por lo menos un poquito menos espantoso. Y en ese sentido, la película de Rosales es demoledora precisamente con estos acompañantes, ¿no? Rosales analiza el hombre, el masculino, ¿no? Con este primero, que es un troglodita, este segundo, que es como un hombre también antiguo, ¿verdad? Y el tercero, que parece un hombre un poquito más moderno. Los tres acompañan a la protagonista y ella ve pasar el tiempo a lo lado de cada uno de ellos. No sabemos si con el último seguirá a estas horas. Eso habría que preguntárselo a Rosales cuando nos lo encontremos por ahí. Vamos ya con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Pues según estreno Moon Age Daydream, el documental de Brett Morgan sobre David Bowie. Para los amantes de Bowie, que yo creo que somos todo el mundo, el documental este es absolutamente imprescindible. Primera semana en el Super 10. 9. Bueno, aquí ha bajado ya un poquito Avatar, porque ha hecho menos taquilla. Avatar, la primera, la antigua, que no nos equivoquemos, ¿eh? James Cameron es el director, como todo el mundo sabe. Dos semanas en la lista, ha bajado del 6 al 9. Esta no es nueva, ¿no? No, esta no es nueva. Sí, sí. O sea, vuelve a estar en el puesto número 9 y ha estado, yo no sé, anteriormente, no sé si hace 5, hace 10, hace 15 años, estuvo en los puestos destacados. Hombre, esto claro. nos dice un poco lo que es también el mundo del cine a nivel comercial. Que vamos a ver lo que triunfó en su momento. Exacto, exacto, sin ninguna duda. Y además de eso, es una operación comercial planificada al detalle. Vemos a Avatar y se nos abren las ganas todavía más de ver la segunda, que llega el mes de diciembre. Claro, y nos encanta, el mundo le encanta Avatar 2, bueno, Avatar, lo que sea, 2, 3, 4, es como repetir la misma fórmula. El ser humano exacto. se repite a sí mismo y se repite sí. en sus gustos, se repite muchas cosas. Y... ¿quién está en el puesto número 8? Pues el estreno español, Los renglones torcidos de Dios, película de la esta semana. Esta también es nueva, ¿no? La película es nueva, desde luego. El libro tiene 30 y pico de años, yo creo que lo ha leído media España, y lo digo toda porque ha sido mucha gente después, ¿no? La película la ha dirigido Oriol Paulo, Bárbara Leni es la protagonista, está espléndida también, y Eduard Fernández, pues como siempre, magnífico. Espléndida película. Los renglones torcidos de Dios, basados en el libro del mismo título, Los renglones torcidos de Dios, que fue el libro más vendido en nuestro país en todo sí. el siglo XX. Puesto número 7. Pacificción, otra película española, esta es de Albert Serra, con Benoît Magimel, Marc Soussigny, de protagonistas. Estaba en el puesto 8, 7 semanas y subiendo, es increíble. En el puesto número 6... Smile, la película de terror, la película favorita de los muchachos y de los amantes del género, dirigida por Parker Finn, con Sosie Bacon y Jesse Thuser, dos semanas en el Super 10 y subiendo. 5. Crímenes del futuro, la película de David Cronenberg, con Viggo Mortensen, Lea Seydoux, tres semanas y repitiendo, porque en la parte alta de la lista están todas fortísimas y no se mueve ninguna. 4. Así es que Argentina 1985, que ya estaba a las 4 la semana pasada, la película, yo creo que interesantísima, de Santiago Mitre, con el espléndido también, como siempre, que vamos a decir, Ricardo Darín. 3. Otra película española, yo voy a decir extraordinaria y me quedo corto. La consagración de la primavera, de Fernando Franco, un magnífico montador y un magnífico director también. Segunda semana, repite posición, con Valeria Sorolla y Telmo Irureta de protagonistas. En el 2. Nuestras películas más veteranas llegan ya, Alcarrás, de Carla Simón, 24 semanas en el Super 10. Ya hemos agotado los calificativos. Y en el puesto número 1, repitiendo también arriba en lo más alto, pues esta película estupenda, llena de vida, llena de verdad, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, con Susi Sánchez, maravillosas las dos, 20 semanas en el Super 10, es lo que decimos, doble corona, doblemente Super 10, 20 semanas y número 1, Cinco lobitos. Cinco lobitos en lo más alto, en el puesto número 1 del Super 10, que contamos aquí, semana tras semana, con José Manuel Esquivano. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. Curiosidades sobre el mundo de los piojos. Si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola. ¿Te pica mucho la cabeza? ¿Tienes motas blancas en el pelo o pequeñas irritaciones en el cuero cabelludo? Uf, lo siento por ti, pero tienes que saber que tienes piojos. Sí, estos amigos indeseables que te acompañaron en la infancia y que han vuelto a hacerte una visita. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cómo quitarlos de la cabeza? Es lo que vamos a intentar contaros hoy. Aunque existen distintos tipos de piojos, hoy nos vamos a centrar en los piojos de la cabeza. Te invito, por tanto, a tener la mente abierta y sentido del humor. Y recuerda que todo lo que cuento está avalado por investigaciones y opiniones de expertos. Como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. Los piojos son insectos que miden unos 2 milímetros más o menos, que carecen de alas y que se alimentan de la sangre de sus huéspedes. Por lo general, niños, vamos, como pequeños vampiritos. ¿Pero sabías que no saltan? ¿Que sobreviven fuera de la cabeza humana? ¿Que el vinagre no es un buen remedio? ¿Que les encanta el pelo limpio? ¿Que la temperatura fría es su favorita? ¿Que ahora son más resistentes? ¿O por qué algunos niños siempre tienen piojos? ¡Lo sabía! Lo cierto es que los piojos no saltan, a pesar de que se creía que sí. Lo más curioso es que son muy, muy rápidos, se pueden desplazar hasta 23 centímetros por minuto, eso sí, en pelo seco, y por eso son tan escurridizos. ¿En serio? Por tanto, el contagio entre una persona y otra es por contacto, sí, y se da mucho más fácil con niños que suelen compartir objetos, juguetes, y que acercan sus cabezas, pues eso, para jugar, sin darse cuenta. Ya decía yo. ¿Los piojos pueden sobrevivir fuera de la cabeza humana? Pues la respuesta es sí. De hecho, pueden sobrevivir de 24 a 48 horas, el tiempo que dura sus reservas de sangre. Pero, pasado ese tiempo, mueren. ¡Menos mal! En cambio, los piojos pueden vivir de media entre 30 y 35 días en la cabeza de un niño que no haya conseguido eliminarlos. Y lo peor es que durante ese tiempo, si el piojo es hembra, puede poner entre 80 y 100 liendres. Y esas liendres solo tardan de 7 a 10 días en convertirse en adultas, aparearse y poner más liendres. Estamos apañados. Su zona de confort, como sabemos todos, es la nuca y detrás de las orejas. Pero, ¿sabes por qué? Pues porque en la nuca el pelo es un poco más largo y tienen donde desplazarse y prefieren detrás de las orejas para depositar sus liendres ya, que es la zona más calentita. No me lo puedo creer. Por tanto, no es cierto que la temperatura fría sea su favorita. Todo lo contrario. A los piojos les gusta el calor, entre 22 y 36 grados centígrados. Esa es su temperatura favorita. ¿Por qué? Pues porque su ciclo de reproducción se detiene con temperaturas extremas. ¡Alucino! Y te preguntarás, ¿cómo logran los piojos hembras sujetar las liendres en los cabellos humanos? Ah, pues mira, lo consiguen produciendo una especie de cola pegajosa que sujeta la liendre al pelo. Y lo chungo es que los piojos nacen en apenas 7 u 11 días. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo. ¿Y lo del mito del vinagre como remedio para eliminar los piojos? ¿Es cierto? Pues no, y sí, me explico. El vinagre no elimina los piojos, pero sí es efectivo para disolver esa cosa de cola pegajosa que sujeta las liendres al pelo. Y eso, claro, pues facilita su eliminación con la liendrera. Y aunque, eso sí, algunos expertos levantan la voz indicando que eso no está científicamente probado. Vale, te lo compro. ¿Y es cierto que a los piojos les encanta el pelo limpio? Pues en efecto, lo que más le gusta es el pelo limpio y también el pelo liso, porque les facilita el desplazamiento por toda la cabeza a sus anchas, chupando sangre y provocando picores por doquier. Es lo peor que escuché en mi vida. Así que si tienes piojos, no te laves la cabeza a menudo, la grasa no les gusta nada, los tintes con amoníaco tampoco, y estos son dos motivos por los que las cabezas de los adultos no les apetecen, ya que de forma natural, por lo visto, generamos sebo en el cuero cabelludo. Ya decía yo. Sí, sí, ¡ay! ¡Qué molesto! A mí también me está picando la cabeza todo el rato. La verdad es que yo creo, no sé tú, pero yo no lo puedo evitar hablando de piojos. Estamos apañados. Además, los malditos piojos han aprendido a ser más resistentes, ya lo que nos faltaba. Son más resistentes a los tratamientos preventivos y sobre todo a los que pretenden exterminarlos. Sí, sí, esos de la farmacia. Por eso resulta complicada su eliminación. Lo sabía. Y ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Por qué algunos niños parece que siempre tienen piojos y no logran exterminarlos? Pues es muy, muy importante la constancia en intentar quitarlos. Con el tratamiento antipiojos de la farmacia, hay que usarlo, sí, pero pasar solo una o dos veces la liendera, con eso no se consigue eliminarlos. ¿Por qué? Pues porque si sobrevive una sola liendre y al nacer resulta ser hembra, pues todo vuelve a empezar. No me lo puedo creer. Así que atentos a lo que dicen los expertos. Lo primero, es esencial pasar la liendrera con el pelo mojado. Esto es algo que no se conoce popularmente. ¿Y por qué? Pues porque el pelo mojado hace que los piojos se muevan lentamente. Y así los pillas, los eliminas, ¡cha! Con la liendrera dice, ¡fuera piojo! Para constatar que ya no queda ninguno, hay que insistir pasando la liendrera por lo menos 7 días, tiempo en el que eclosionan las liendres. Y en cuanto al intento de matar piojos y liendres, además de los que conocemos de farmacia, vamos a daros algunos remedios naturales. El uso de aceite de coco, el uso de aceite esencial de árbol de té y aceite esencial de lavanda funcionan. El ajo o infusiones de ruda, romero o eucalipto parece que también, que desprende un olor que resulta repelente y bastante tóxico a piojos y liendres. Eso sí, hay una elaboración, cada uno ya que se busque la receta. Aunque, como dije antes, los expertos avisan que un uso prolongado puede irritar el cuero cabelludo. ¡Esto es la repera! Sí, la verdad es que sí, pero bueno, hay que tener cuidadito. Y claro, los objetos y ropa que usa la persona contagiada también, ¿es necesario tratarlos? Pues así es. Cualquier piojo vivo seguirá buscando el cuero cabelludo de un niño para chupar su sangre y poder sobrevivir. ¿Cómo? Así que los expertos asesinos de piojos recomiendan que si no puedes lavar a alta temperatura los objetos o la ropa del infectado de piojos, lo mejor que puedes hacer es meterlo todo en bolsas cerradas y dejarlo al aire libre durante 48 horas. ¿Recordáis que dijimos que los piojos sin alimento mueren a las 48 horas como máximo? Pues eso es lo que acabamos de hacer, matarles de hambre. Vale, te lo compro. Y si después de todo lo que te he contado sigues dudando y te sigue picando, haz caso al título de esta sección si quieres tener diferentes resultados. Si no me crees, compruébalo. Y me despido con nuestro gurú estupendo, científico y pater de esta sección, Albert Einstein. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Mañana domingo no vamos a tener diferentes resultados de diferente hora de comienzo del programa, porque vamos a estar con vosotros a partir de la 1 de la madrugada. Y me disculpo si alguien le está picando ahora la cabeza, ¿vale? No, no era con intención.